up and the boys all look, but no, they can't touch. But the girls want to know why boys like us so much. Por los pasados 2 años, con mi conexión he explorado las posibilidades radiales, compartiendo la pasión por el noveno arte. Ahora, con mi conexión regresa a compartir de fan a fan la emocionante aventura que vive dentro de las viñetas de cada cómic. Historias emocionantes, personajes entrañables, creativos brillantes y un mundo alucinante. Claro, Paco, recuerda que la gente está pidiendo una entrada breve. Lo único que tenemos que decir es, con mi conexión, con Carlos, Joey, Moisés, Francisco Espinosa, a través de tu radio online, y comenzamos. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joey, Moisés, y... con toda suerte, eso estará saliendo bien. Ojalá. Si te pegas un poquito el micrófono, créeme, no me enojaría. Vamos, yo tampoco te escucho, compadre. Quiero que sepas, ¿ah? Ya me estoy escuchando. ¿Sí te escuchas? Bueno, no. ¿No te escuchas? No. Yo sí me escucho. ¿Me habrás conectado el micrófono, compadre? A ver, está conectado, sí, efectivamente. No. A ver, yo dejaré de hablar y tú empiezas a hablar. No, estás bajito. No, esa es la música. No, mira, la música está acá, mira. ¿Acá? ¿Habla? Hola. Estás ahí, estás bajito, mira. Ver, todo se resuelve. A ver, contamos a la gente en Messenger que decimos que estoy escuchando. ¿Verdad? A ver, vamos a ver, te subo un poquito acá. A ver, habla. Súbeme todo, compadre. ¿Estás? Ya escuché el popeo, pero no me escucho yo. Súbeme a mí, estaría bueno. A ver, yo creo que ya, mira, vamos a ver. Yo creo que la gente ya se ha dado cuenta de que... ya de hoy estamos transmitiendo. Fíjate, ya. Ya estás. Ya, eso es ¿Ya todo. ¿Ya estás ahí? Decía yo que la gente ya se podrá haber dado cuenta que estamos transmitiendo desde la señal de tu radio online. Pero, desafortunadamente, estamos en la casa de Carlos, Joey, Moisés. En las paupérrimas instalaciones de Carlos, Joey, Moisés. Entonces, como saben, siempre hay algún error. Exacto. Mon. Hasta donde yo sé, creo que todo está saliendo bien. Ojalá. Porque es lo que me dijo Lorna. Se está grabando el programa, eso lo acabo de confirmar, eso sin duda. Me parece bien, por si las moscas de que no sale bien y la gente de la covacha no puede grabarlo bien. Exacto. Como la semana pasada, entonces nosotros tendremos la obligación de subir este programa. Pero les pedimos a todas las personas que nos están escuchando, que espero que haya varias, o al menos dos. ¿Cómo se llama esto? Eso se llama Comic Conexión. Exacto. La persona que esté escuchando Comic Conexión y estén ahorita en comic-conexion@hotmail.com, que es nuestro Messenger. Por favor, díganos si nos estamos escuchando bien, mal, dos, tres. Exactamente. Posiblemente. El día de hoy en nuestro Messenger van a ser atendidos personalmente. No. Por una gran persona. Por un encanto. Tan linda de mujer. Nena. Que el día de hoy viene particularmente... ¿cómo decirlo? Si te pegas el micro, te juro que no. Yo me estoy escuchando perfectamente, no me lo pego más porque el popeo está impresionante y no quiero romper los tímpanos de la gente cuando hago pop en el micrófono. Pop goes your heart. Exactamente. Entonces decíamos, compadre, súbele, ¿no? A ver, espérate. Vamos a ver, ¿acá? ¿Hay popeo? Chécate. Creo que Lorna algo trae contra mí porque... ¿qué dice? Está diciendo que hable como hombre... Lorna, aquí el único que tiene voz de hombre soy yo. Que hable como hombre. Paco, es imposible que hable como hombre. Primero tendría que ser un hombre. Aquí el único, no un niño. Aquí el único que tiene voz de hombre soy yo. No un niño. Y a veces Lorna. Y ya. ¿Qué dijiste? No te escuchaba, ¿verdad? Ya dejaste que antes presente. Es lo que estás haciendo porque Dios no se rompe. Mío. O sea, nena, por favor, di algo antes que este hombre no te deje hablar. Hola, me oigo, espero que sí, por te favor. Te oyes mejor que Paco. Tienes más hombre de voz de hombre que Paco. Gracias, si se toma como un halago. Ah, ¿sí? ¿Qué te parece que lo hablas acá? Como cantando, ¿o qué? Sí, básicamente. Claro. De hecho, el caso no es que tenga más voz de hombre, es que tiene más volumen. Ah, claro, claro. Es lo mismo. Porque sabes apoyar tu diafragma. Exacto, porque el día de hoy, en realidad, sí. vengo con mucho sueñito, porque me tuve que parar a las 9 de la mañana. ¿9 de la mañana? Para estar en... ¿A las 9? Es que claro, yo me levanté a las 10 y media porque pues, vives a 3 cuadras. Exacto. Porque el día de hoy a las 11 de la mañana fue la conferencia de prensa de Star Trek. Exacto. Por parte de Paramount Pictures con la gente con talento de la película, que son el director J.J. Abrams. Exacto. Uno de los escritores, Roberto Orci. Ajá. Zachary Quinto, que interpreta al señor Spock. Y una hermosa, Saldaña. Soy Saldaña, Saldana, que interpreta hermosísima. A Uhura. Niota Uhura. Que lo de Niota no sé dónde lo sacaron, pero... Lo sacaron de... La enciclopedia. Pero de uno de los libros. Pues qué mal, porque Uhura no tiene nombre. ¿Sabes quién le puso el nombre? ¿Quién le puso? A Nichelle Nichols. ¿Ah? Pues qué bueno. Entonces, si se lo pone Nichelle Nichols, pues, no veo problemas. Puede ser. Pero Roddenberry no le puso nombre. Y estamos hablando de Star Trek, porque tuvimos la gran oportunidad. Muchísimas gracias a Lorna, obviamente. Por estar monitoreando la transmisión. Esperemos que salga bien, porque la vez pasada que transmitimos aquí, aquellos que nos hayan escuchado recordarán, se cortaba la transmisión. Entonces, lo chequeé, eso ya no debe estar haciéndolo. Esperemos que no. Dice Lorna que se escuche bien, pero hay que también darle las gracias, porque ella pactó con Paramount para que pudiéramos ir a la función de prensa. Fuimos a la función de prensa, vimos ya la película, pero no hablaremos de ella a profundidad. No, no se puede. Exacto, no, para evitar que aquellos que la tengan que ver hasta este viernes, que es el estreno nacional, exacto, no sufran de nuestros spoilers. No somos gente que le gusta spoilear. Exacto. Bueno, nos gusta ver las películas. Bueno, a ti, tú eres un bastardo. Lo primero que me dices, ¿sabes que Nero viene del futuro? Yo, vete al demonio, porque yo no quería saber eso. ¿Quién fue el que hace 2 años ¿qué? Agarró al micro y dijo... ¿Qué dijiste de héroes? Que moría Hiro Nakamura. Fíjate, qué cosas. Y que mataban a Peter Petrelli. Fíjate. Por su propia. ¿Y pasó? Y la gente. ¿Ha pasado? La gente nos odió. ¿Ha pasado? No, dijiste lo del viaje en el tiempo. No dije eso. Sí. Claro que no. Claro, por favor. Claro que no. Dije que muere Peter Petrelli. Hay una amiga en Colombia que todavía te recuerda con mucho cariño porque le arruinaste como media temporada de héroes. Pero todo fue mentira. Entonces, eso fue lo hermoso. Pero no vamos a hacer eso. No. No vamos a spoilear nada. Lo que sí les podemos decir es: vayan a verla. Emitan su propio juicio, y la próxima semana estaremos hablando ya profundamente de la película. Sí, sí, sí. Y esperemos que la gente de Star Trek, del club de Star Trek, ¿cómo se llama? Star Trek. Tiene un nombre muy chido, Aztlán, pero USS Aztlán. Pero no es una nave, es una Space Station. No, es un USS Aztlán. Claro que no. Okay. Es una Space Station. Yo hablé con el capitán de la nave. Y el capitán de la nave, el señor Alfredo. Wow, impresión. O sea, no te sé que se está burlando de nosotros. Yo estaba hablando con el capitán de toda la gente del club de Star Trek. Y él me dijo que no, que... ¿Cómo se llaman los lugares donde...? Es un Space Dock. Space Dock Aztlán o algo así. No es una nave, no es un USS. ¿Sabes qué? Bueno, ¿quieres saber algo, Andy? A ver. Este individuo, este hombre, si se lo podemos llamar así, okay, era parte del club de Star Trek. Soy parte del club de Star Trek. Es parte del club de Star Trek. Tengo mi credencial y todo. Y es la única persona que ha sido... Demoted, ¿cómo demoted se dice? Lo bajaron de rango. De rango, sí. La única persona en la historia del club que lo han bajado de rango. Que así que tú digas, soy cuántas personas en el club de Star Trek. ¿Tú eres que eres un mayor, eres un teniente? No, era teniente comandante. ¿Era qué? ¿Un teniente comandante y lo bajaron a qué? ¿A Ensen? ¿A Yeoman? A teniente. Mira eso. Imagínate qué ridículo tienes que hacer en el club de Star Trek para que te bajen. Imagínate. Esa será una discusión que haremos la próxima semana, exacto, que venga. Exacto. El buen Alfredo Ruanova y esperemos, por favor, que más trekkies. Vayan a verla. Porque yo estoy harto de que todo sea para Star Wars. Yo adoro Star Wars, amo Star Wars, pero también Star Trek tiene su lugar, tiene su espacio y merece que la gente conozca la belleza innata dentro de Star Trek. Yo reservaré mi opinión hasta la próxima semana, en realidad. Pero sin duda vayan a verlas. Sin duda. Por favor. También tengo muchas otras cosas que mencionar. La tienda Comicastle. Ya no es Comicastle. Comicastle. ¿Okay? ¿Quieres que lo diga bien? Comicastle. Guacha, guacha, guacha. ¿Para qué trajimos a Andy? ¿Para que se burle de mí para que atienda? Se supone que para que atienda el messenger, pero algo me dice que no mandó bien el mensaje. Yo creo que no lo mandaste bien, ¿eh? Porque no hay nadie que nos esté escuchando. Yo creo que lo mandaste bastante mal. A ver, vamos a ver. Reintentemos. Vamos a guiar a Andy. Andy, paso por paso. Se abre una ventana de Messenger. Se pone diagonal. Pues pones all. Escribe un mensaje. Ahí. Ya lo había escrito. Díjeselo, Paco, porque aparentemente porque me grita. Ya hace rato ya me vio feo. Bueno me gritó casi. Escriban. Ya empezó el programa. Ok, ya empezó el programa. Sería bueno que pusieras la dirección del programa. Porque y digo, hay gente que está en el... HTTP. Y nótese que no está en la diagonal con OL, ¿no? O sea, mira. Yo solo quiero hacer como puntualizar. A ver, vamos a ver si le llegó a la orden. Una persona... Sí, ya le llegó a la orden. Sí, ese sí, pero la primera no le llegó. Exacto. ¿Qué estás haciendo, Malen? A ver, vamos a ver. pueden escuchar yo, el programa. Yo la trataría con cariño, porque a mí ya me amenazó con sacarme los ojos con una cuchara. Entonces, okay. Yo diría, ya, sí, ya. ¿Pueden escuchar el programa? ¿Pueden escuchar? Es que bonito. El programa. Exacto. Escucha, pueden escuchar, muy bien. No importa, no importa. Y la cosa que importa. Y tienes una... Con un humor bien lindo. Sí, es que descubrimos que alguien la estaba acosando. Exacto. ¿Verdad, nena? No, le subió el ego. Le dijo, ay, qué niña tan linda. Y, no, a ver, ¿qué? Y Andy, ay, gracias. No, programa a través de qué? A ver, espera, con el micro sería mejor, ¿no? De http, dos puntos, doble diagonal. Dos. radioonline.gmro.com.mx. Entonces, qué bonito, ya se sabe la dirección. Online. Y hasta se aplaude, eso es lo mejor de todo. com.mx, ¿ok? Eso es todo. Y esperemos que ya tenemos a alguien. Ya el Chicken Master. Qué bonito, ya. Por lo menos, bueno, ya estamos bien, ¿ok? Nosotros. Ya sabemos que hay gente que lo está escuchando. Exacto. Ya tiene una misión, Andy. Eso. Ya empezó a dejar de borrar de mí, ya podemos seguir. Hablemos de Comic Castle. Ayer fue, digamos, la fiesta de inauguración. O reinauguración, como lo quieran ver, no sé. De que ya cambia. Porque es como un nuevo inicio. Nuevo inicio, nueva textura. Nueva imagen, nuevo nombre. Que el nombre no me mata. Nueva todavía. Esencia, el nuevo nombre concepto. No me termina de matar, no me termina de agradar. Como que fantástico, no me termina. Pero lo que sí me encanta, ¿sabes qué es? ¿Qué es? Que pusieron todo lo que estaba en la tienda. Ya lo subieron a la tienda. Está muy bien distribuido. Uh-huh. Tienen todo como que en su lugar. Siempre han estado atiborrados de cómics, entonces ahí como que sí. Entonces por eso se pueden notar más. Y según sabes que me dijo una de las niñas que trabaja ahí, que ya no tienen espacio detrás, no tienen espacio. Ajá, no bodega. Tienen bodegas, ¿sí? A fuerza tienen que tener todos todo los cómics afuera. Entonces eso, todo lo que quieran lo van a poder encontrar ahí. Tenemos que hablar de la nueva dirección, pues, etcétera, bueno, etcétera. Porque Comic Castle, lo hemos mencionado varias veces, ha sido desde que surge en 1993 para acá con mucha competencia en su momento, etcétera, ha sobrevivido ya a varias devaluaciones, sobrevivió a crisis del mercado, sobrevivió a crisis incluso dentro de los cómics, sobrevivió a proyectos malos, a cómics bastante malos, a épocas bastante malas de producción de cómics, y aún así ha sido la tienda más importante de este país desde hace ya bastante tiempo. Y de hecho tuvimos una oportunidad de ir ayer. En octubre tuvimos la oportunidad también de transmitir, claro, a partir de las instalaciones de lo que fue la matriz de Comic Castle, que estaba en Plaza Tico, saliendo de Metro Zapata. Y ahorita ya está como a dos cuadras, ¿no? Está a dos cuadritas de donde estaba antes. El cambio fue como que bastante pequeño. Bastante. Es Félix Cuevas, 835. En la planta alta, en la parte de abajo hay un Oxxo, que seguro Lorna me va a arañar el Lorna porque va a dar el gol gratis. Pero abajo hay un Oxxo, en la parte de arriba está fantástico. Hay un cuetecito ahí. Lo podrán encontrar, ahí está Comic Castle, ahí podrán poder ir a buscar su suscripción. Ándele. Que de hecho es lo que haremos mañana. Porque bueno, tú que si tienes dinero irás por suscripción, yo iré a... ¿Por qué no tienes dinero ahorita? Parte, explícame. Te gustaría decirle al público porque... La cosa es que fantástico, acaba de abrir puertas el día de ayer. Ajá. Hizo como una presentación nocturna para clientes asiduos y para gente como nosotros, o sea, la gente chipocluda del medio de los... Exacto. Y que de hecho fuimos y grabamos varios videos y entrevistamos a algunas personas. Se subirán a lo largo de esta semana, espero yo, porque todos los videos, para aquellos que no lo sepan, los tiene Carlos, yo y Moisés. Entonces, yo los tendré que subir poquito a poquito, pero logramos hablar con algunos amigos, como Rodrigo, que se me olvida su apellido. Rodrigo Vidal. Que es un articulista en varias revistas. En Comicase, en Comic Zone, y además es el picudo de revistacinefagia.com, que es una de las revistas más importantes de cine en México. Hablamos con Luis Gantús, que estaba bastante afable ayer. Sí, cosa rara. ¿Eh? Cosa rara, y fue muy divertido platicar con él. Sí, por supuesto, hicimos una entrevista y además llegamos al acuerdo de que cuando terminen los proyectos actuales en Producciones Balazo, se dejará caer por este programa para tener una amplia discusión acerca de estos proyectos. Exacto, de webcomic y otras cosas. Tú hablaste con un ente con el que no me llevo, pero no importa. Con Jorge Tobalín, por supuesto, que él nos está promocionando su número 5 de Comicase. Exacto. Qué bonita portada. Muy, muy bonita. Me rehúso a ver lo que hay adentro, pero la portada de hecho, está en general, preciosa. Lo tengo que decir sin duda y sin falsa la verdad. La revista ha ido mejorando número a número, qué lo bueno. Cual es bastante loable. Y está a punto de acabárseles el número 4, que tiene portada del Santo. Salió con dos portadas variantes, con una de el equipo regular, que es... se me escapa el nombre del dibujante, pero su apodo es Portaveritas, coloreado por Renato Guerra. y una portada maravillosa hecha a acuarela por Iván Santillán, que es asombrosa, también está a punto de acabárseles, y el primer número de Comicasa, que salió hace un año exactamente, ajá, ya murió también de... Ah, qué bueno, de hecho creo que el 4 se fue bastante rápido porque tenían el pin de Watchmen que venía con la revista. También, también. Y pues qué bueno, para más que nada por mis buenos amigos David Jiménez Méndez y Everardo Ferrer, que sí, qué bueno que les está yendo y la... Y también por Jorge Tobalín. No, honestamente no me importa cómo le vaya a él. Yo le mando un saludo. Que pues, si tú quieres, vale. Pero yo honestamente se me hace bastante X cualquier cosa que diga ese individuo. Pero lo importante es que ya llegaron al número 5. Sí. Entrevistamos a nuestros buenos... Bueno, tú ya te habías ido, pero entrevistamos a David Noriega. Y claro, te fuiste tú. Entrevistamos a David Noriega los dos juntos. Entrevistamos, y cuando te fuiste tú, entrevisté a los chavos de Destripando. Porque tenían muchas cosas interesantes que decir. Que pueden escuchar en www.quietloud.com. Exacto, todos exacto. Básicamente .mx también, ¿no? No, según yo es quietloudfm.com. Bueno, sí, intenten los dos. Métenlo ahí. Y después de nosotros empieza... Exacto. Sí, es que hay programa que tiene como 4 semanas que, según tengo entendido, no ha habido programa. Entonces, no me dijeron, bueno, no me comentaron. Pues porque así son ellos. Pero bueno, y también entrevisté yo, y esto le va a doler muchísimo, muchísimo a Alejandro García Bordas. Paco ya se había ido. Lo sé. Y a la hora de entrevistar tenía cosas más al gran hombre que atender, digamos. Al gran hombre, Humberto Ramos, que tiene muchas cosas que discutir contigo. Yo lo sé. Solo yo lo pude entrevistar. Entonces ya, no solo hablé el día que él fue al programa. No, y de hecho yo lo entrevisté solito. Y de hecho me amenazó, básicamente. Sí, fue sí, así, sí. De tenemos que hablar de por qué andas diciendo que mi Wolverine es una porquería. Y yo no dije que es una porquería, dije que está cuchito. Que no es lo mismo. Que es diferente. Yo le dije que me está gustando mucho lo que está haciendo ahorita en Avengers Initiative. Pero de hecho, porque me está encantando Avengers Initiative como historia. Siempre me encantó lo que hizo Dan Slott. Y yo pensé que iba a caer mucho con Christos Engage, y no, ha mantenido un muy buen nivel, y de hecho están haciendo cosas muy interesantes. Me parece bien. Y es triste que Avengers Initiative, que no hay ninguno de los Avengers originales, y Mighty Avengers, que también solo hay uno de los Avengers originales, no se vendan tanto como Dark Avengers, que es una basura, o New Avengers, que es asquerosa, tantito, ¿eh? Y sin embargo, esos dos cómics son bastante buenos y casi nadie les pone tanta atención. Me parece bien. Y hablando de tiendas, también nosotros tenemos que anunciar, claro, que en dos sábados, sí, el sábado 13 de este mes de junio, que normalmente es de mala suerte el 13, pero esta vez va a ser de buena suerte para todos. Muy buena suerte. Exacto. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, Andy? ¿Por qué? Pero ni adivinas, nena, intenta. ¿Va a haber una fiesta? A ver, otra vez, venga. Pero como si te lo creyeras, vamos. Sí, ¡guau! ¡Wow! ¡Va a haber una fiesta! No, ¿verdad? Está en todo hoy. Entonces, entonces va a haber, pues, una reunión, digamos. Okay. Que puede ser, que estás invitado, obviamente, para participar, sin duda. En Badabin Comics, que se encuentra en Estocolmo número 18. En la colonia Juárez. Así que es cerquísima del metro Insurgentes. Porque... Y a dos cuadritas escasas del Ángel de la Independencia. Estamos transmitiendo ese día desde Badabin Comics en vivo. Si habrá invitados, pues no sabemos. No sabemos. Porque alguien que tenía que mandar las invitaciones a los invitados ha estado muy ocupado. ¿Sabes quién es esa persona? No sé, dime, ¿quién es? ¿Qué persona tú crees que puede estar tan ocupado como para sentarse, no sé, una hora enfrente de una computadora y nomás reenviar un mensaje, ¿no? ¿Tú sabes quién podría estar ahí? Ay, no, estoy muy angustiada. No, pues adivina, hay dos personas que son como que responsables. Déjame pensar, ¿tú? Te conocen. Eso dolió, miren, me dolió acá. El caso es que habrá un evento en Madrid. Exacto. El sábado 13. Lo hemos anunciado varias veces. Sí. Se ha tenido que cancelar varias veces. Que no ha sido nuestra culpa. Cosas de la influenza. Malditos puercos. Cosas de la influenza. Ahora sí, nunca mejor dicho, malditos puercos. Exacto. Entonces no fue culpa de nosotros, fue culpa de ellos. De los puercos, obviamente. Tuvimos que suspender la idea. Pero esta vez ya estamos sólidos, ya está todo firmes. Y el 13, sábado 13 de este mes, o sea de junio, vamos a transmitir. Será el segundo gran evento con mi conexión. Esperemos que salgan en vivo con un concurso bonito que vamos a tener que subir las reglas en algún momento. Que de hecho, el buen Chicken Master ya nos consiguió como que el premio. Un regalito. Entonces ya este concurso de base estará, sí habrá un premio al final. Entonces yo lo que les recomiendo es que de una vez anótense. Estemos por lo menos 9 jugadores para que se ponga chida este concurso. Que ponga peliagudo. Lo único que tienen que hacer es decir, yo quiero concursar. Yo creo que hasta ahorita tenemos 5 concursantes. Es comic-conexión. info@hotmail.com, al mail donde tienen que mandar eso. Así es. Y ya estamos. Y si quieren checar la confirmación del evento y todo esto, la promoción. Ajá. Y además checar todos los programas anteriores, así como las notas y demás. ¿Dónde las que hemos subido? ¿Dónde lo pueden hacer? ¿Dónde puede ser? En http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Si yo fuera Ángel, o Warren, mejor dicho, pero te diría que lo repitas. Pero no lo eres. Porque no lo haces bien. ¿Y sabes qué tenemos que hacer ya? Irnos a un corte, ¿qué te parece? Nos vamos a un corte. No, sin antes mandar rápidamente gracias a La Covacha. Sin duda. A Comicorp. Exacto. A toda la gente que ha estado con nosotros todo el tiempo, como Chicken Master, como el mismísimo Copke. Exacto, exacto. Como J. Israel. Exacto. Y el gato final es que lo extrañamos tanto. ¿Qué ha pasado con él? Yo creo que ya le caímos mal, man. No sé qué hizo. Yo creo que desde que votaste a Bere, ya dijo, ya no soy parte del programa. Mira, te voy a decir una cosa, Chicken Master, si lo que te gusta, te gusta, te gusta, son niñas que se disfrazan. Creo que la próxima semana vamos a tener una niña que se disfrace. Entonces, por favor, regresa. Te extrañamos. Te queremos. Fineas. Eres parte del grupo, compadre. Chicken Master. Dije Chicken Master. Dijiste Chicken Master. Fineas, perdón. No, el gato Fineas. Los dos tienen animales en el nombre, pero ha de no ser es por el eso. No es el mismo animal. Y a Fineas te extrañamos muchísimo. Si te gustan niñas que se disfracen, la próxima semana la tendremos. Entonces, porque obviamente Andy no puede venir disfrazada porque es una niña normal. Bueno, no tanto, pero... Ahí también algo que te iba a decir, y además para cerrar este principio, ya para irnos a nuestro primer corte. Hay una convención en Jalapa, ¿te acordarás? Claro que ¿cómo sí. se llama esa convención? Se me olvida el nombre, no puede ser que se me ha olvidado el nombre. Jalacón. Ahorita vamos el nombre, porque el cuate Jorge, que es uno de los encargados, me dijo que se iba a conectar para darme bien los datos, porque es ese fin, el mismo fin de semana que tendremos el evento con mi conexión. Ellos estarán teniendo para aquellos que estén en provincia de Jalapa, no puedan venir al DF. Por favor, vayan a aventarse el viaje a Jalapa. Y de hecho fue muy triste porque nos consiguió un espacio para que diéramos una conferencia, y desafortunadamente le tuve que decir que Paco no tiene dinero, y yo, como me escapé de la influenza para irme a Cancún, te quedé sin bar. Me quedé sin bar. Entonces, pues ya no vamos a poder ir a Jalapa, pero nos hubiera encantado estar ahí. Entonces, al menos en esencia, en espíritu, estaremos ahí. Nos vamos a un pequeño corte. Regresamos ya hablando de cómics, y también, si tenemos suerte, vamos a tener un enlace telefónico con la gente de Fantástico, antes Comicastle, para que pues puedan hablar un poquito de cómo les está yendo en la tienda en este su primer día. De hecho, bien, creo que hoy llegaron los cómics, ha de haber sido un desastre. Una locura. Esperemos y nosotros que salga bien. Regresamos después de esta canción que ponga yo y que no sé cuál sea. ¿Qué te gustaría? ¿Te gustaría algo en particular? Yo digo que tú pongas lo que quieras. Mira, vamos a poner algo así como que bien. ¿Sabes bien cuál? Zapping. ¿Cuál? El otro no, día. Porque esto lo puedo dedicar déjame bien. Rápidamente. No. A ver. Yo le dedico la expresión. hace unos días estaba platicando con el buen David Reptante, que se ganó una playera de que Zombie Air My Shirt. Ya se la llevó, ya la tiene, ya le quedó. Apretadita, bueno. Pero le quedó. Y se puso a pasarme videos de jeans. Ah, en la perfecto. Noche, porque resulta que el muchacho es como contemporáneo de jeans. Qué bonito. Y en los años mozos como que le gustaba una chicuela de jeans. Eso, muy bonito. Y resulta que hay una canción donde tiene un hermoso verso, poesía pura que Benedetti envidiaría, a ver, sin duda. Solo tengo que tres, ¿eh? Te la pasas leyendo cómics y solo te interesan a todos tus amigos. Ya sé cuál canción y es. Y dije, oh Dios y mío. Y sí la tengo. Yo sé que la tienes, por eso la acabo de ver y dije, oh Dios. A ver. Solo por ese verso, a ver, merece ser programado con conexión. Perfecto. Es una porquería de canción, pero solo por ese verso merece ser. Me parece magnífico. Entonces, con ustedes, esta canción de Jeans, dedicada a nuestro buen amigo, el David Reptante. Espero que se nos esté escuchando. Y regresamos a tu conexión por tu radio online. A través de la casa de Joey. Vámonos. Vámonos. A ver, ¿qué tenemos en el Messenger? ¿Y sabes qué te iba a sugerir, por favor? Que cuando leas, no lo cierres. Porque es como que importante saber quién está con nosotros, quién nos está acompañando. A ver, okay. Taboman nos dice: mi estimado Taboman, con el que no discutí la última vez, dice que si se ganó la playera. No sabemos, porque él fue por la playera de Ultraman. La playera que mencionamos de David Reptante es la de Zombie... ¿cómo se llama? La de Future Terror Zombie. Future Terror Zombie. ¿Sabes quién quiere la playera de Ultraman? Hay dos personas que quieren el Ultraman. ¿Quién quiere? Lo quiere Taboman. Ajá. Lo quiere... ¿cómo se llama? Nuestro gran amigo Copke. ¿Y sabes quién más lo quiere? Sí, yo sé quién no lo quiere. ¿Sabes quién lo quiere? Pero quién lo digas. Lo quiere? Mi mujer lo quiere. Tu mujer lo quiere. Mi mujer lo quiere, entonces... ¿Qué va a hacer tu mujer para que ella se lleve la playera? Va a mandar su mail. Charlie, si estás escuchando este programa, por favor, cuando te mande Joy los mails de los concursantes y diga uno que diga Maya... Ajá. Mayoko. Maya. Mayoko. Maya. Mayoko. Que gane ella, por favor. Ahí te lo encargo, ¿no? Gracias. Entonces, básicamente, prefieres... Nepotismo, que, compadre. Que, por prefieres por... que gane tu mujer a que gane tu mejor amigo, alias Tabomán. Sí. O sea... Entonces, estamos de acuerdo. No sé tú, Andy. ¿No crees que bros before hoes? O sea, primero los amigos, después las novias. No sé tú. Mira, no sé si apoyarte, ¿no? Porque los amigos, si son tus amigos, siempre van a estar ahí. Y el amor es el amor. Entonces, básicamente estás diciendo que Andy, Paco... Andy, sí me entiende, fíjate. Porque yo sé que Tavo va a estar ahí. ¿Ah, sí? Tavo me va a apoyar siempre. Yo no sé. Yo a Tavo lo adoro, fíjate. ¿Ah, lo sí? adoro. Pero no es suficiente para que él se quede con la playera. Pero, ¿sabes qué? No me va a dar lo que me da mi novia. Lo siento. ¿Ya le preguntaste? No quiero. ¿Ya le preguntaste? No quiero. Puede ser que Tavo quiera. Dejémoslo ahí. No sé. Dejémoslo que yo no quiero. Pero muchísimas gracias. A Tavo estoy dispuesto, yo no quiero, man. Pero muchísimas gracias de todas formas a Charlie. ¡Ay, qué miedo! Y a Zombie Ate My Shirt. Que lo pueden encontrar en zombieatmyshirt.com. Y a ver, tenemos acá al Chicken Master que nos dice... Que le van que hoy le mandan las fotos de regalo y que guácala con las jeans... Las fotos del regalo se refiere a que el regalo que nos va a otorgar un amigo del Chicken, del Grand Chicken Master, va a mandar una foto para que yo la suba al blog, para que la gente pueda ver por qué están concursando, a ver si eso hace que más gente quiera participar en este gran super concurso de Basta. ¿Tenemos quién? A Edgar. Edgar, que dice hola, y yo le digo hey. ¿Cómo estás, Edgar? Y a ver, ¿algo está diciendo ahí Tabomán? ¿Y sabes qué? ¿Qué dice? Avergonzado tendría que estar Paco. Soy dispuesto a entrar un duelo con Kopke. Con Kopke haz lo que quieras, sí, Manu, es que o sea, no es con si Kopke, quieres, compadre. Si tú quieres retar a Kopke un duelo de camisetas mojadas o pelea en lodo, lo que okay. Adelante. Pero bueno, Charlie, okay. Maya. Lo que tenemos que hacer ahorita, te lo encargo. ¿Qué te parece? Charlie, Maya. ¿Qué te parece? Mira, acá puse el... Tavo no está nada contento. Pero eso no es tan importante como lo que es importante ahorita. La razón de este programa. Porque ¿cómo se llama este programa, mi queridísima Andy? Comic Conexión. ¿De qué tenemos que hablar? ¿Qué uni? ¿De qué tenemos que hablar? De cómic. ¿Ves? Si él no lo entiende, es que es tan obvio. Entonces tenemos que hablar. ¿Qué quieres decir? No, que es muy obvio. Que es necesario que la gente sepa. O sea, estás diciendo, Andrés es una retrasada y si ella entiende, o sea... ¿Por qué siempre te vas a lo negativo? Hoy viene, no sé... ¿Por qué...? No, es que me acaba de contar, hoy fue acosada por toda la calle. Por todas partes le estaban... Hombres, mujeres, quimeras, dijeron... Grrr. ¿Qué te estás diciendo? Que estabas manejando bicicleta y que... No, un tipo de bicicleta. Ah, un tipo estaba en la bicicleta y dijo... Grrr. No, dijo, princesa, ven para acá. Ay, chiquito. Wow, en mis tiempos primero le decías, oye, ¿te gustaría venir? No, ahorita te dije, oye, ¿me permites aceptar? ¿Me aceptarías que te invite a un café? No, ven para acá. Ven y súbete a mi bicicleta. Wow. Qué trampa. Vamos a probarlo a ver si funciona. Chiquita, ven para acá. No. No me funciona a mí. ¿Le funciona al hombre? No, bueno, tampoco, no. Pero bueno, ya no hablemos de eso. Y va a haber pases para la TNT. Vamos a hacer lo posible por conseguir los pases para la TNT. Normalmente la TNT se ha portado muy buena gente. En realidad siempre ha sido como bastante muy buena gente con nosotros. Ha creído en Comic Conexión, así como Comic Conexión ha creído en la TNT. Sin duda. Lo que vamos a hacer, tan simple como esto. No vayas a cerrar los dedos, por favor, no. Te lo pido, gracias. Lo que vamos a hacer es, en el momento que nos inviten a lo que es la rueda de prensa, hablaré con la persona encargada, y les diremos a ustedes, de la manera más rápida posible, que cuántos pases tendríamos y cuál sería la mecánica. Exacto. Que si ustedes no van, yo ya tengo mi disfraz para la TNT. ¿De qué caso te vas? ¿De qué te vas a disfrazar? ¿Han oído de la serie de Silent Mobius? Ah, no. ¿De Kazumi Liqueur? No. Ya. ¿En serio? Te lo juro que dicen que es mi reencarnación. No te creo nada. Yo eso lo tengo que ver. Silent Mobius, para quien no lo sepa, es una serie que salió por ahí de finales de los 80, principios de los 90. Si no estoy mal, es la primera creación de... Es hombre. No, es una chava. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, también creó una serie que se llama Dark Angel y Steam Detectives. Y es muy buena serie, porque además el cuate tiene como... Quítale la mano del mouse. a Joy, por favor. Aprovechando que tengo efectos porque, especiales. Tú porque no escuchaste que puso ronquidos cuando estábamos hablando de manga. Eso es muy interesante porque el creador, creadora, en realidad yo estaba viendo que era hombre, pero está bien, tomaré tu palabra. Tiene como la peculiaridad que todas las series que le han gustado le aburren en un determinado tiempo porque les parece demasiado repetitivas. Entonces su onda es crear series lo suficientemente locas como para mantenerse entretenido él solito. Y Salem Mobius es parte de ellos. Es una agencia de detectives que investigan casos de fantasmas, monstruos, demonios en un futuro si tuviera una pistola, ahí estaría haciendo eso en este momento. Por favor, consíguenle una pistola. Chicos, estamos a una cuadra de Metro Sevilla. Alguien tráiganle una pistola a Joy, se los encargo. Es que ya entero esta plática, mira. Ya me mató. Ya. A ver, ¿qué pasó? Ya el hamster perdió la onda. Así no se puede. Lo único que puedo decir es una queja. Me molesta que vi Silent Mobius y no vi el final. O sea, que alguien me explique. Fue silencioso. Entonces, No estamos hablando de Silent Mobius, tenemos nuestro espacio de manga y anime que viene después. Porque hoy tenemos que hablar de muchos... Pero cosas. Es que el disfraz está lindo, man. ¿Ah, sí? ¿Cómo es el disfraz? Ay, ¿quieres que lo describa? Si lo dice a micro, sí. Bueno, es como... No le, ¿Por qué, mi amor, por qué le tienes tanto miedo al micro? No le tengo miedo, es que ustedes me... ¿Cómo decirlo? ¿Te intimidamos? Ándale, yo en mi casa yo, con mi micrófono aquí, ya. Pues, ¿qué te parece si agarras el micro y más fácil? A ver, que yo aquí, para aquellos que no, como no lo están viendo, resulta que Joy tiene dos micros, yo estoy con el micro gacho. Entonces, claro, tengo que pasármelo acercándoselo a Andy para que pueda hablar. Entonces, agarra el micro. A ver, agarra el micro y dile a la gente. Es una minifalda. ¿Ya empezaste bien? Es con un saquito, como okay, tipo traje, okay, y es con unas botas arriba de la rodilla, color blanca. Okay. Y el cabello está bastante chido. No, pues es que, ¿cómo describirlo? Pues mira, ya viste. Te digo que las chicas de Silent Mobius rolean. Ya te digo, gato Fineas, tú quieres una niña que se disfrace. Ya tenemos una niña que se disfrace, pero regresa a nosotros. Ya no extrañes. Fineas, regresa a nosotros. Con mi conexión te necesita. ¿Qué pasó? ¿Sí, sí? No. Dicen que Silent Mobius ocurre en el mismo universo de Blade Runner. Según yo, no es cierto. Eso dicen las malas lenguas. Eso dicen las malas lenguas, yo te puedo asegurar que no es cierto. Si no, no es cierto. Lo que hizo el autor maldito, no puede ser que me acuerde. Seguramente Tavo me lo está escribiendo, si lo puedes checar. Por favor. Kia Asamilla, y si es hombre. Dice Kia Asamilla. Kia Asamilla. Gracias, Tavo. Kia Asamilla. Quéjate, por favor. O sea, Tavo, no me deja hacer. Es que tú y Tavo tienen algo muy raro. Cada vez que Tavo y tú están, digamos, en el mismo cuarto, hay problemas. Hay tensión. ¿Qué sucede? ¿Sabes que está casado? Tomás, te digo ahorita, te advierto, aunque sea el hombre de tus sueños. No lo es. ¡Wow! ¡Hasta mí! ¡Eso olió! Eso en mi pueblo lo llaman shutdown. ¡Wow! Mira, esto fue lo que te hicieron, Tavo. Mira, vamos a ver quién tenemos acá. Alguien nos está agregando. Un amigo de la querida, nuestra queridísima Andy. Mira, esto fue lo que acaba de sentir nuestro buen amigo Tavo Man. Igualito. A ver, entonces decía yo rápidamente, Kia Asamilla utiliza la ambientación de Blade Runner, o sea, sí. Al final de cuentas toma la misma estructura de edificios, la ambientación, etcétera. Tenía que ser Mar, que es gran fan de Kia Asamilla. Okay. Le mandamos un saludo. Saludote. Pero no comparten, okay, el universo. Bueno, perfecto. ¿Yo puedo ser parte de la plática ahorita? No. Gracias. Ok, quiero hablar de muchos cómics. No. Muchos cómics muy buenos que salieron. ¿Sabes por qué no podemos? Avengers Initiative. ¿Sabes por qué no podemos? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos hablar de cómics? Comic Conexión. Recientemente. Quiero hablar de Avengers Initiative, quiero hablar de... Me parece bien. ¿Estamos de acuerdo que el programa es de dos, de acuerdo? Pues claro, somos dos. Estamos de acuerdo. Somos dos amigos, somos dos compañeros. Y estamos de acuerdo que después de la debacle de tu transmisión solitaria en Cancún. Sí, me llegamos al acuerdo de que el programa es de dos. Sin duda. De que las decisiones se toman entre los dos. Totalmente. De acuerdo. ¿Sabes por qué no podemos hablar de cómics esta semana? Pues no sé. ¿Por qué no he leído cómics? Entonces, ¿has leído cómics? No, no he leído cómics. ¿No has leído cómics? No, todavía no leo cómics. ¿Sabes que esto es un programa de cómics? Sí, sí, me acuerdo. Y no has leído cómics. ¿No? Hablemos de cómics viejitos, hablemos de cómics clásicos, hablemos de la historia de los cómics, hablemos de cómic europeo, ya hablé un poquito de manga con caballeros, con la gran Andy. ya se damas están quejando otra vez del manga, que ya viene el apocalipsis, porque estamos hablando de manga. O sea. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con cualquier persona que puso eso, pero quiero decir una cosa, señores, damas y caballeros, el joven nos lo acaba de aplicar otra vez. Tengo que hablar de Wolverine, de JSA, de X-Force, de JLA, de Avengers, Invaders. Quiero hablar de muchas cosas. Quiero hablar de Green Lantern, quiero hablar de Batman, Battle for the Cowl, Oracle. Quiero hablar de muchas cosas, pero el joven nomás no quiere. No, no me lo digas a mí. Díselo a ellos. De querer quiero. Díselo a ellos. De querer quiero. ¿Y cuál es tu problema? No le he leído. No he leído nada. Y no. Absolutamente nada. Ni un cómic. Leí, espera, déjame ver qué leí. Espera, porque sí leí un cómic, espera. A ver, espera. Ah, maldita sea. Ah, los números de 10, 11 y 12 de Transmetropolitan, ¿sí? ¿Un cómic que salió en qué, en el 2005? No, en el 2004. No, por el 98, 99. Estamos en el 2009. ¿Pueden decir de qué están hablando? No te preocupes. Mira, ve, que me meta la conversación, que no estoy hablando, bla, bla, bla. Y yo solo quiero decirle a Tavo y a todos los fans de Andy, ajá, que la respuesta que Andy le da a su amigo cuando le dice que se meta la conversación es: apóyame, mi vida. ¡Ay, chiquito! ¿En serio? Es tu vida. No, es mi vida. Saludo, Pepe. Llevamos, ¿qué? 12 años de conocer. ¿De relación? Ah, ¿de pedir relación? ¿Años? ¡Wow! Sí. ¿Empezó a los 5 años entonces? Qué bonito, ese es lo ideal, ¿no? Ese es amor, ese es amor. Por eso te di mi consejo, primero es el amor y luego la amistad. Qué bonito. ¿Cómo tratará Pepe? Entonces, no podemos hablar... ¿Cómo me trata la miel, lo sabes? Si tú lo dices. No sé cómo le hice mi vida y eso... Entonces no podemos hablar de cómics. No. Bueno, podemos hablar de cómics. No, eso viene en el... Pero viene en el próximo. Pero no de cómics nuevos. No, eso viene en el próximo... Bueno, no quería hacer esto, pero me habías obligado. Déjame sacar. Mira, nos dice Edgar que podemos hablar de Comicasa. Vamos a hablar, tenemos una entrevista. Su primer cómic, sí, lo compró ahí, que fue Killing Joke, y le costó 13 pesitos. ¿Sabes qué? Fueron los 13 pesos mejor gastados de toda tu vida. De toda tu vida. ¿Y te voy a decir por qué? ¿Por qué? Porque lo que hace Alan Moore con ese gran cómic de Killing Joke es increíble. Lo que hace Alan Moore, punto. Es increíble. Porque agarra algo tan interesante como es la enemistad Batman y el Guasón, y no te lo hace tan simple como se ha hecho antes, no lo hace tan obvio como ha sido antes. Le da unas ciertas texturas, un cierto contexto, unas ciertas capas, que llega un momento en que no es lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Qué? No es lo que estamos acostumbrados a ver. De hecho, en el final, cuando el Guasón comparte un chiste con Batman, y él y Batman comparten una risa, es un momento muy bizarro en el que descubres que ambos pues están cortados con la, digamos, de la misma tela. Con la misma tijera. De la misma tela. Se dice con la misma tijera. Con la misma tijera. Pero sin embargo que uno tuvo un mal día. ¿Y qué haces cuando pasa ese mal día? El Joker queda loco y se vuelve un asesino. Batman tiene un mal día. ¿Y qué hace con ese mal día? Lo utiliza para volverse un implacable enemigo del mal. Es increíble. A ver, ya tenemos mucha gente, mira, finalmente nos están escuchando. Qué bueno que ya mandaste bien los mensajes. ¿Quieres leer lo que dice la gente? En lo que me reorganizo y trato de ver si hay algunas noticias de algún cómic interesante. Alejandro dice que... Puedes hablar de cómics nuevos, que van a salir todavía, ¿no? Ve, o sea... Habla, Andy, por favor. ¿Qué dice Alejandro García Borlas? Que si pueden hablar de Amazing Spider-Man 601, de Mark Waid, y que donde entrará de nuevo Mary Jane. Pues como el cómic no ha salido, como que es un poquito difícil hablar de él. Pero a final de cuentas mi voto está en que es Mark Waid. Sí. El problema aquí es el equipo editorial que está a cargo de Marvel en general. Pues el problema que yo veo es que después de Brand New Day, yo creo que tú has mencionado que muchos de los cómics de El Hombre Araña han mejorado muchísimo. Bastante, sí. Pero como yo desafortunadamente sigo estancado en que de la manera en que llegaron fue tan ridícula que no puedo dejar de comprar. Yo estoy contigo. Aquí el problema es que termina siendo otra vez parte de los escándalos que van sacando cada 6 meses para que la gente lea El Hombre Araña. Ajá. Primero fue One More Day, que es una porquería. Es más. Después fue el Brand New Day, que no está nada mal. Después fue lo de Anti-Venom, bastante cuestionable. La historia no está nada mal. Sí, sí. Pero la idea de sacar un personaje como que se llama Anti-Venom, nada más para llamar la atención de los fans de Venom, que además acababan de hacer un soberano escándalo porque Venom sale 5 minutos en la película. Y que válgame Dios. Uh-huh. Y ahorita es lo del regreso de Mary Jane, que al final de cuentas... Pero ya regresa, ¿no? No, sí, ya había aparecido antes. Mary Jane aparece, pero supuestamente lo que pasa es que Mary Jane dentro de la de lo que está pasando en One More Day, está sí. viviendo en Los Ángeles haciendo carrera de actriz. Okay. Entonces la idea de esto es que regresa a Nueva York y regresa a la vida de Peter Parker. Habrá que ver cómo lo realizan. Yo, mi voto de confianza está en Mark Waid, pero creo que el equipo editorial, bueno, con esta idea de estar sacando eventos cada rato para seguir. Es que el problema de Mark Waid, cuando hicieron quiere hacer cosas buenas, hace cosas como Irredeemable, o como Empire, o como su Flash, que en su momento fue, bueno, una de las grandes joyas de los cómics. O su JLA Year One. Hermosísimo. El problema es que cuando lo contratan para hacer cosas que no quiere hacer, terminas con Onslaught, ¿no? Entonces no es la mejor de las. Tengo una queja para Joey de mi quién? Queridísimo Taboman. ¿Qué pasó? que dejes de decir guasón. Okay, ¿por qué? Porque cada que alguien lo dice, JG Olguín muere un poco. Mira, yo le puedo decir guasón, yo le puedo decir Joker, yo lo puedo decir como yo quiera, ¿sabes por qué? Porque tengo un tatuaje de Batman en mi brazo que dice que el hombre que sabe de Batman aquí soy yo. Y además a mí siempre me ha parecido más adecuado guasón que comodín, que es como se le conocía en México. ¿Ah, sí? en los cómics. Es como la referencia, J.K. Holguín es como el traductor de mayor ajá. tradición en los cómics en México. Ah, ok. Y él ponía cada rato comodín, porque así se le conocía en México. Pues, y a mí comodín que... siempre me ha parecido un nombre asqueroso para el Joker. Pues lo que termina sucediendo es que tal cual en las barajas, el símil o la traducción tal cual de Joker es comodín, al menos con las cartas que yo juego, ¿no? No sé ni qué significa un guasón, pero honestamente es lo que más se le conoce y la cosa es que la gente entiende de qué estamos hablando, ¿no? Tavo, yo sé que ya te dije que íbamos a firmar la paz, pero yo también lo conozco como guasón. Discúlpame. Ah, no, es que ya, ustedes dos, ya. Otro, yo siento algo. Eso merece aquí. Otro shutdown. Eso merece otro shutdown. Vamos a dar otro shutdown para nuestro gran amigo y buen compañero. ¿Dónde está? Acá está. Señor Tavoman, es Fauci. Ya estuvo. ¿Cómo se llama tu amigo al que le dices mi vida? Pepis, yo diría que te pusieras las pilas porque Tavo trae algo, Tavo quiere algo, no. Y Andy no está poniéndose sus moños, No, quiero aclarar algo por si la novia de Pepe lo está escuchando, yo no quiero nada con Pepe. Mira, esa es la novia de Pepe. Ah, qué bonito. Te voy a quitar los efectos. Te pones muy idiota con los efectos, Manu, la verdad. A ver, creo que ahorita la novia de Pepe nos está pidiendo que la quiera. Y mira, el mundo tiene dientes y puede morderte, dice. A ver, qué cosa tan bonita. Edgar nos está hablando. A ver, vamos a ver qué quiere Edgar. Porque necesitamos ahorita contenido, porque no me dejas hablar de cómics. Gracias. Guasón. Es el guasón. ¿Sabes qué? Guasón quiere decir alguien como bromista, como muy, muy payaso. Okay. Y por eso se lo pusieron a hacer televisión, además de que en doblaje es mucho más fácil acomodar las dos sílabas de guasón a Joker que las tres sílabas de comodín a Joker. Okay. Suena bonito. Pero guasón tiene como cierto toque incluso dilo. Tenebroso, digamos. Ah, puede ser. No, entonces a mí me gusta más guasón ahora. Guasón. Okay. Algo que te quiero decir también, aunque no lo creas, ¿te acuerdas cuando, hablando ahorita de Killing Joke, es como todo se une? Hablando de Killing Joke, ahí la brillante y grandiosa segunda Batgirl, que es Barbara Gordon, para las personas que no saben. Y para la mayoría, la única y grande. La única grande. La primera vez que aparece Batichica fue cuando va con su tía, Kathy Kane, alias Batimujer. Y ella es una chavita que es tenista. Sobrinita, ¿no? La sobrinita de Kathy Kane. Ella es Betty Kane, se pone su traje de Batichica. Y eran como una doble cita que peleaba contra el crimen. Batman y Batimujer, Batichica y Robin, y todos peleaban contra el crimen. Los trajes eran horribles, pero bueno, todo funcionaba. Después vino la grandiosa serie del 66, que la amé, la odié, y ahora ya la estoy en este momento de volver a amar. Reencontrando. Tan mala, tan buena, como mucha gente pueda decir, lo que tenemos que decir es Yvonne Gregg. Como Batgirl, la onda. No tiene. Bueno. Para empezar, Yvonne Craig, la onda. Yvonne Craig, como Batichica, compadre. Es la cosa más hermosa. Compadre. Y... no sé de qué estás riendo, pero bueno, déjame terminar. Entonces, lo que termina pasando es que el traje y la identidad de Batichica fueron inventados exclusivamente y para esta serie. Para hacer 62. Obviamente, como siempre han hecho los cómics, empezaron a imitar o copiar lo que ya estaba hecho en esto de otro medio. y honestamente esta fue la primera vez que me encantó. El traje de Batichica de la serie es precioso, la identidad es mucho más interesante y una pelirroja la tomaré siempre por encima de una rubia. Trigueña o rubia. Exacto. A mí particularmente me gusta por la fuerza que le da tanto al personaje de James Gordon, claro, que en muchos sentidos era como un patiño hasta ese momento en los cómics de Batman, y sin embargo con la idea de su hija, como con esta identidad, empieza a tener mucho más juego de personaje, hasta que incluso ya gente como Steve Englehart, como el mismo Danny O'Neill, empiezan a jugar mucho más tanto con Barbara Gordon como con Jim Gordon. Y curiosamente, cuando hacen cosas maravillosas. Cuando viene Killing Joke, le quitan la habilidad de caminar, la vuelven una parapléjica. Hay que decirlo. En la historia de Killing Joke hay una parte donde el Joker... toda la trama de Killing Joke es acerca de que el Joker trata de comprobar que todo el mundo, al tener un mal día, puede volverse totalmente loco y terminar como él. Ajá. Y al que escoge como objeto de ese experimento es a Jim Gordon. Y parte de las torturas a las que somete a Gordon es matar a Bárbara. Ajá. Bueno, herir, matar, agredir. La intención era matarla, ¿no? Pero le dispara en el estómago, la bala se... penetra en la columna dorsal, sí, sí. Y queda paralítica. Bueno, pero no puede usar las piernas, pero puede usar todo lo demás. Pero lo importante fue que al quitarle la habilidad de caminar, hizo el personaje mil veces más interesante. Porque más o menos a partir de 1978, 79, hasta 1985, que la retoma, ajá, Alan Moore, nadie había hecho nada con Bárbara Gordon. No, al menos nada interesante. Nadie. Aparecía de pronto, pero ya no era un personaje importante dentro de la batalla. Y lo que me encantó fue que John Ostrander la agarra y la empieza a utilizar en Suicide Squad, la vuelve a Oracle y hace que el personaje... Y Chuck Grayson hace con ella y con Black Canary... Prince of Prey. Y los primeros números son excelentes. Son divinos. Cuando eran miniseries eran mucho mejores. Fue un ongoing. Y lo curioso de esto fue... Y además dibujados por el grande Gary Frank. Ah, sí. Hermosos. Pero lo curioso es que por alguna razón dijeron, hay que poner otra nueva Batgirl. Y ponen a Cassandra Cain, C-A-I-N, como la nueva Batgirl. Que es una chavita que es entrenada por un mercenario asesino para que sea la nueva Batgirl. Y ahí, ¿sabes qué? Paco lo está haciendo y honestamente yo también lo debo de hacer. Vamos a ver por dónde está. Aquí está. Esto, mira. Así de malo fue este personaje tan ridículo de Batgirl. Horrendo. Y curiosamente, ¿sabes qué van a hacer? ¿Qué? ¿Van a sacar una nueva Batgirl? No, por Dios. No, todavía no sabemos cuál es su identidad. Posiblemente hagan que camine de nuevo a Bárbara Gordon. No todo sé. Todo indica que van a curar a Bárbara Gordon dentro de esta miniserie de Battle for the Call Oracle. Pues no, ya leí el número 3, y ¿sabes qué? Curiosamente, no la curan ahí, pero descubrimos que el Anti-Life Equation que vimos constantemente en Final Crisis, ¿sí? Tiene la parte de Anti-Life y tiene la parte de... Life. Exacto. Y con la parte de Life puedes curar todo tipo de cosas. Hay que decirlo, ¿no? La mayor parte de los fans estamos bastante en contra de este movimiento, pero... Exacto. ¿Sabes quién no está en contra de este movimiento? Tú dime. Alan Moore. Alan Moore desde un principio dijo... ¿Cómo puede ser que una mujer que vive en una de extraterrestres, donde un cuate viene de Krypton, donde la gente vuela, donde tienen tecnología para llegar a todos lados, para curar enfermedades terribles, no puedan curarle el destinador sal, por Dios? Entonces, yo honestamente siento que el personaje funciona mucho mejor parapléjica, porque... Paralítica, porque la obliga... Parapléjico, Stephen Hawking. No, eso es cuadrapléjico. Bueno, eso es cuadrapléjico, ok. Parapléjico, Christopher Reeves, ok. Vale, claro. Paralítico, solo los piernas. Exactamente. Y curiosamente, desde el momento que ella quedó paralítica, el personaje se volvió mil veces más interesante, especialmente en su actitud y romance con Dick Grayson. Dick Grayson, muchísimo. Excelente. Más. Muchísimo. Y hablando de Dick Grayson... Y yo, sí, apuesto, tengo mi dinero y digo que el futuro es Dick Grayson... Y Barbara Gordon. Totalmente. Sharamon. Totalmente. Bueno, ya lo hicieron varias veces. De hecho, pero es como el romance. Hubo un anual de Nightwing buenísimo donde se descubre todo eso. Y mira que soy gran fan. Le pidió matrimonio en un anual de Nightwing y él dijo, espérate, primero voy a resolver tus problemas con Batman, pues hablamos. Pero me encantó porque ella al final da la intención de que sí, efectivamente. Sí quiere. No, y además durante varios años han tenido como esta relación inquieta de si te quiero o no te quiero, pero no se ven, pero se aman continuamente. Claro, claro. Y fíjate que yo soy gran fan de los... Recuerda algo que acaba de suceder muy cercano a un amigo mío. Saludos, amor, ¿cómo estás? Ojalá me estés escuchando, que lo dudo, pero... Entonces, decía yo... A ver, sí, sí. Soy gran fan de los New Teen Titans de Wolfgang y Pérez. Totalmente. Y la relación de Cody, de Starfire y de Grayson me parece maravillosa. Fue buenísima. Pero, yo digo que la mujer para Dick se llama Barbara Gordon. Yo siento que lo que le... Una vez estábamos platicando de Smallville. Y tú mencionaste algo que se me hizo bastante acertado. Que es muy raro porque Paco rara vez le acierta algo. Yo siempre tengo la razón. Pero lo curioso fue que mencionaste que Lana Lang, o Lina Luna, como lo quieras ver, es la novia. Odio a Lana Lang con toda mi alma. Todos. Entonces, a la Lana Lang sí, sí. De Smallville, todos la detestamos. No está. Es que tiene ese no sé qué sé yo, que es insoportable. Pero crrr. Exacto. Yo no puedo decir eso. Bueno, si lo dijeras, subiría el rating. No, pero ¿sabes a quién yo no soporto? A ver, a Tom Welling. Y sin embargo, ¿tú puedes decir de Tom Welling? Wow. No, la frase exacta es crrr. Dilo. Dilo, porque no vas a terminar si no lo dices. Dile, grrr. A lo que me refería es que tú mencionaste que Lana Lang es como el high school sweetheart de Clark Kent. Pero sin embargo, cuando él ya madura, cuando ella es un hombre, va por una relación más madura. Lo mismo sucede para mí, para mis gustos, con Batichica, Robin y Starfire. Starfire fue la que le ayudó a que él se convirtiera en hombre, se alejara de Batman y fuera ya su propio superhéroe y una persona totalmente independiente de cualquier cosa a su alrededor. O sea, el momento que eso sucede con Nightwing, él ya puede, ya es suficientemente hombre, suficientemente maduro para poder abordar a una mujer de verdad. Como Bárbara Gordon. Qué bonito. Porque Starfire sigue siendo como que esta niña linda, esta niña buena. A un nivel físico, a un nivel emocional, es una niña y todavía. Exacto. Y tiene no, todo. Porque Starfire tiene todo lo que un hombre busca en una mujer. Todo. Y a tutiplén. Exacto. Digámoslo así como que en abundancia. Pero eso es la elección de un niño. La elección de un hombre es Bárbara Gordon. Porque es alguien con la que va a poder crecer y volverse viejo. ¿No crees, Andy? Bueno, a ver, quiero decir algo. Por ti lo que quieras, nena. Tengo aquí a la chavala, chavala mía, que dice que quiere que hablen de la hiedra venenosa, ¿no? Claro que podemos hablar de hiedra venenosa, un gran, gran personaje. Grandísimo. ¿Sabes lo que me gusta de hiedra venenosa? De hecho, puedo decir que Poison Ivy se fue haciendo un gran personaje. Particularmente con la reinvención que le dieron a la serie animada. En la serie animada es cuando el personaje en serio toma muy vuelo. Pero ¿sabes lo que me encantó a mí? Que curiosamente le metieron ciertas cositas muy interesantes a un nivel psicológico al personaje. Porque ella es bajita. Y por ser bajita, no se siente tan hermosa como otros personajes. Como que chavas más altas, como las supermodelos, ¿no? Entonces, siempre, desde un principio, lo que quiere Poison Ivy es que todos los hombres la admiren y quieran y digan grrr. Exacto, que estén arrodillados a sus pies. Y eso me encantó del personaje. Y si tú notas, cada vez que ella te va a poner cualquier tipo de veneno, ¿cómo lo hace? A través del beso. De hecho, salió un anual hace mucho, mucho tiempo que se los recomiendo muchísimo, que se llama Poison Ivy Year One. Salió dentro de uno de los anuales de la línea de Batman. No sé si salió en Shadows of the Bat o en Batman. Pero en serio, consíguenla porque hay un momento muy bonito donde ella primero besa a varios millonarios e industriales y todo eso, incluyendo a Bruno Díaz, y les pone como que una poison, un veneno que los va a matar dentro de 24 horas. Entonces Batman, o mejor dicho Bruno Díaz, se tiene que vestir de Batman para pelearse contra ella. Y Batman está perdiendo obviamente porque está envenenado. Y en eso ella besa a Batman, dice, ya te envenené a ti también, y la única manera de quitarte este veneno es que te vuelva a besar yo. Y nomás Batman sonríe, porque pues ya lo hizo dos veces, y le gana. Pero lo que me encantó fue que Batman sonríe, porque cada vez que Batman sonríe son momentos así muy especiales para mí, porque solo lo hace una vez cada 10 años, y cuando sonríe ahí, me encantó. A mí lo que me gusta es que con el paso del tiempo a Pamela Isley le han ido dando cierta profundidad que antes no tenía. Como decías, al principio era básicamente un villano súper adolescente, que es una chica que se sintió fea, que era la nerd de la escuela, exacto, que era científica, era botánica, y que no se sentía deseada, entonces crea como ese alter ego para empezar a explorar una cierta sexualidad reprimida. Mientras que lo que hacen en la reinvención de la serie animada, y que después también incluyen desde su introducción, que es la prometida de Harvey Dent. Sí, sí, sí. No, pero incluso más que eso, la idea de que a Pamela Isley la mueve en realidad como el interés de salvaguardar las plantas y la vida silvestre y todo esto, que no tenía el personaje original. El personaje original era totalmente superficial. Dinero. Y sin embargo, ya después, en la continuidad normal, le empezaron a dar esta profundidad a Pamela Isley. Me parece. Y de hecho, cada vez le empezaron a dar un poco más inhumana, porque empezó como una mujer normal, vestida con plantas. Y gracias a Tim Sale y gracias a Bruce Timm y Paul Dini en la serie animada, el personaje quedó como que más verdoso, más estilo planta. Y curiosamente, agarró un personaje que podía ser muy muy básico a un nivel visual y lo hizo muy bonito. La profundidad de Pamela Isley en realidad la empiezan tanto Alan Moore como Neil Gaiman. Neil Gaiman en Black Orchid, poniéndola como parte de un grupo de científicos botánicos que eran alumnos de Jason Woodrow, alias el Chronic Man. Exactamente. ¿Ves? Qué bonito. Me da un helado porque lo dijimos juntos. Exacto. Sí. Oh. ¿Sabes? Lo dice al micro. Qué cursi. Gracias. Ahora, no, ahora, tú lo dices porque nadie te dice. Me debes un helado porque lo dijimos juntos. ¿Ves? Exacto. Porque Pepe solo lleva a su novia. Solo lleva a su novia y nos dice al oficial. Lado, mi vida. Ay, él sabe que es mi Mon Amour. Oh. Pero no. Pero como el amigo que es. Ah. No. Un beso para mi chocolatito, la chavala, por favor, que está muele con la hiedra venenosa. Ya se lo respondimos. Y lo mejor que podemos decir es que hay un cómic que va a salir escrito por Paul Dini llamado Gotham City Sirens, donde va a salir Poison Ivy, Harley Quinn y Catwoman. Y algo que tengo que decir, la relación Poison Ivy, Harley Quinn se volvió aún más interesante para mí que Joker, Harley Quinn. Todo eso fue en la serie animada. En la serie animada, desde la primera temporada con el episodio de Harley and Ivy, que es excelente. Qué bonito. Además de que es uno de los mejores animados de toda la primera temporada. Y después en la tercera temporada, cuando hacen este episodio de Girls Night Out, chica, super chica, Poison Ivy, Livewire y Harley Quinn. Qué bonito. Encantador. Qué episodiazo. Tenemos gente acá haciendo algunas preguntas. Ya tenemos que irnos a un corte. Pero vamos a fijar rápido. Porque tenemos muchas cosas acá en el Messenger, si lo quieres decir rápidamente. Que están ardidos. Porque, por lo de Poison Ivy. No, es estamos que, agradecidos. Bueno, yo, al menos yo. ¿Qué? Sé que va a sonar raro, pero cuando salió en la película Uma Thurman haciendo el papel, yo tengo una connotación con Uma Thurman y estoy enamoradísima de ella. ¿Y qué te gustaría hacerle a Uma Thurman si estuvieran solas? Y ahorita el rating acaba de subir. Si estuvieran solas, ¿qué le harías? A ver, déjenme, les musicalizo la narración. A ver, de Andy. Hola Uma, ¿cómo estás? Hello, Andy. No sé. Mira, creo que sabe, tiene cara de que lo ha pensado. Solo hay una cosa que puedo hacer a los musicales. Y de pie, fíjate. Ovación de pie. A ver, ¿alguna persona más, nena? A ver, déjame ver. A ver, tenemos. ¿Qué pasó? ¿Que vamos a tener pases para la TNT? Ya dijimos que sí. O al menos esperamos. Dice Paco, Britney es una cosa, pero Jeans es demasiado. Yo por eso solo comenté. Y el que la puso fue yo, ¿eh? Tú relájate. Hablen de Star Trek. No, porque no la han visto. Sería no terrible. Bueno, al menos los nacos que fueron a comprar la pirata. ¿Sabes qué podemos hacer? Hablar de la historia de Star Trek, como la importancia de Star Trek. ¿Con dónde querés decir, yo, si del sueño rodenberriano? Eso me gusta. Ya, que no es cursilería que digan las cosas juntos, que es conocimiento. Perdón. Gracias. Chicken Master. A ver, vamos a ver acá, nos está diciendo muchas cosas. No te apures, Chicken Master, yo estamos perfectamente seguros de nuestra sexualidad. Es que Chicken Master está como que diciendo mil cosas y tú nomás te lo ignoras. Mira, lo de Jeans, acá no sé qué dijo, que forma mortal, que dijo que es magnífica. Y dijo algo que es muy, muy, que de información, que Chun-Li y Lana Lang es lo mismo. No, lo que pasa es que la actriz está haciendo una película bastante mala de Street Fighter como Chun-Li. Yo amo Street Fighter. Es Street Fighter The Legend of Chun-Li. ¿Qué? Ya no. Sube. ¿Qué pasó? ¿Pacotón? ¿Qué? ¿Qué pasó? Dice, podemos hacer el pacotón para ayudar al programa, ¿no? O sea, que básicamente tenemos dinero a ti para que vayas a comprar tus cómics. Si fueran tan amables, yo no me enojo. No. Yo no me ofrezco a hacer la musicalización. No. Te voy a decir por qué no. Porque Paco es como los pordioseros que están en la calle, todos drogados. Te piden un peso porque dice que van a comprar su taco, pero no, van a drogarse. Si Paco le damos dinero para que compre cómics, no lo va a gastar en cómics, lo va a gastar en... Eso muestra alguien. Que yo oí, eso muestra que no sabes. Alguien. Un taco es una droga. ¡Un taco! Que ¡no me hables así! Un taco es una droga. ¿Taco es una droga? Claro. Me pregunto yo si tu mamá sabrá lo que sabes de la cultura callejera. A ver, Charlie nos dice, hola, voy llegando, saludos a todos, saludos. Charlie, rápidamente, antes de que te digan otra cosa, te van a mandar, Joy, los mails de concurso para las playeras de Ultraman. Ajá. Entre ellos va a ir uno de alguien llamado Maya. Ajá. ¿No? Ella tiene te encargo, compadre, porque es así como importante ajá. que gane Maya, ¿no? Ajá. Entonces, que gane ella, que gane entonces, ella, básicamente, te lo encargo. Lo que está diciendo... Autismo puro, sí. Lo que está diciendo nuestro gran amigo Paco es que Copke, que es tu amigo, claro. y Tavo, que es tu amigo, que ambos quieren la playera, claro. no ganen. Mi novia. Que gane tu novia. Te lo encargo, Charlie, ¿no? Por favor. Ok, vamos a ver, tenemos eso. Vamos, aquí el mundo tiene dientes, es tu amiga, ¿no? Y dice que estamos ardidos. ¿Tienes novia? ¿Tienes novia, mi querida? Ella no lo sabe. Sascarrado. ¿Quieres salir ahorita y decirle? A ver, ¿qué más tenemos decirle acá? Algo. Que sigue hablando Andrea. Es que... No. No es que Andrea no hable. Es que no se pegue el micrófono a la boca y no se le escucha absolutamente nada. Pepe, ve el maltrato en el que estoy ahora. Maltrato, por favor. ¿Cómo crees? Yo creo que ya son las únicas... Pepín, su vida. Apóyala. Mi mon amour, por favor. No, me voy a ir muy jota. Ok, ya estuvo. Ya, ¿no? Ya vamos a la corte, ya estuvo. Bueno. Regresando... Como si todo funciona bien, ¿tienen si tenemos algo suerte? Alternativo. Nena, fíjate el micrófono. ¿No tienen algo alternativo, puro pop? ¡No! Tiene a Death Cab for Cutie. A ver. Tiene a Death Cab for Cutie. ¿Qué más tiene de Death Cab for Cutie? Ah, pero vamos a ver en las Ds. Venga, Death Cab for Cutie. Pues Paco no te quiere hacer feliz. Death Cab for Cutie. Death Cab for Cutie. ¿Dónde está? Death Cab for Cutie. A ver, ¿dónde está? No tienes nada más de Death Cab for Cutie. Solo tienes una canción de Death Cab for Cutie. ¿Seguro se la quita a mi mamá? Bueno. Tal vez tengo mucho. Death Cab for Cutie. ¿Qué quieres? ¿Quieres esta? No. ¿Sabes qué tienes? The word is not enough. Sí, claro que sí. Pon the word is. A ver, vamos a ver. The garbage. Estamos acá. Y esa, para que veas, esa sí se la dedico a mi novia. ¿Sí la tenemos acá? Porque the word is... No, ¿por qué ves? No la tengo. I'm only happy when it rains. Pero qué? Mira, porque, pero ¿sabes cuál? Ya sé cuál le vas a poder dedicar a tu novia. Ok, nos vamos con esta canción. O sea, vayan, siguen con más de Comic Connect Show. Y regresamos aquí a tu radio online. Exacto. ¿Cómo están todos? Ya regresamos aquí a Comic Connect Show. Paco y Andy por alguna razón están muy distraídos. A ver, ¿qué están hablando, señores? Que me cante. ¿Qué quieres que te cante? Cante. ¿Qué quieres que te cante? Su canción, Andy? Me está presumiendo que acabo de poder cantar. ¿Qué cantas, nena? Está sonando el teléfono. Pues es lo que Andy olvida su trabajo y va a contestar el teléfono. Exacto, que más seguro es de su mon amour. De su pepín. Su pepín pingüín. ¿Qué te parece si leemos algunas de las cosas que tenemos acá en para el empezar, mes? ¿Qué te parece si mandamos saludos a los que tenemos con nosotros ahorita? Eso es lo que quería hacer. Entonces, a ver, ábrele para ver quiénes son. A ver. Tenemos, por supuesto, a Prince of the Universe, mejor conocida como Lorna, nuestra jefa, es patrona y santa de nuestra devoción. Exactamente. Exacto. Tenemos al gran Chicken Master, claro que nos estaba defendiendo hace un rato por las insinuaciones de homosexualidad que tuvo a bien hacernos Andy. Tenemos ajá. a Taboman, tenemos okay. a Edgar, tenemos al Enojadito. Ajá. Tenemos a Soul Alchemist, que nos tiene una preguntita. Tenemos a Marco Ortiz, que se enojó mucho porque se nos escapó el nombre de Kia Samilla. Bueno, a mí me vale. Tenemos a Gustavo, que me dijo que soy un mal fanboy. Y sí, lo siento, soy un mal fanboy, pero soy mejor novio. Gracias. Okay. A nadie le importa. A ver, ¿qué más? Perdón, no, perdón, A nadie le importa, eres inepto. Wow. Yo no sabía que se llevaban así. Yo tampoco. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos, dijiste, Marco Ortiz, Gustavo, Alejandro García Bordas, El Mundo Tiene Dientes, que es su amiga, puede ¿no? morderte, tu chocolate, tenemos a Charlie y tenemos a tu amiga, ¿no? A Pepi. Si lo dices al micro. A Pepi. Gracias. O sea, no es Pepín, es Pepi. Pepi. O sea, su, qué cosa tan bonita. Si yo fuera tú, José, la verdad no sería amigo de Ande, porque cualquier persona que te llame Pepis no te quiere. Como, a ver, nos no dice acá nuestra queridísima jefa que invitemos a explorar a la gente a la página de tu radio online, que es ¿cuál, Andy? http://2radioonline.gmro.com.mx. Wow, lo qué dice bonito, mejor que tú, qué padre. No, no, no, a ver, perdón. Lo dice mejor que tú. http://2diagonal/diagonal. 2 Radio Online con una sola O en medio. radioonline.gmro.com.mx. ¿Y la gente? Dilo otra vez, tú, María. ¿Otra vez? No, ya olvidado, ya olvidado. Otra vez, no, dilo otra vez. A ver, ahí está. http://2radioonline.gmro.com.mx. Pues mira, es la gente enloquece. Claro, cuando tú controlas los botones, quítale la mano del mouse, Andy, por Dios, dale un manazo, Andy. A ver. Entonces, ya, por favor, exploren la página, tenemos más cosas. Constantemente Warren y Lord están subiendo muchas cosas, entonces, por favor, echen deben de estar ya por ahí los videos de la premiere de Wolverine. Y están las fotos de Wolverine, están las fotos que tomamos el día de hoy en la rueda de prensa de Star Trek. Y habrá videos también próximamente. Porfa, la pregunta de mi amigo. Sí, pero su amigo nos pide que hablemos de World War Hulk. Lo haremos inmediatamente ahorita, después de que veamos lo que la gente nos pone acá. Después de lo que hablemos, lo que realmente importa. Sí, que es comic-conexion@hotmail.com si nos quieren dar de alta en el Messenger. Dice, yo te entiendo, Paco, el amor es así, nos comenta el gran Chicken Master. El amor es así, como dijeron, una gran canción. Te quita todo, compadre. El amor es así. Te quita todo completamente. Edgar tiene, Dios mío, una macro pregunta, dice algo interesante. No es pregunta, es como comentario acerca de Spock. ¿Qué dice de Spock? De la serie, es el mejor de los personajes. Cuando escuchó que Leonard Nimoy iba a salir en Star Trek, sí, creyó que iba a salir como el papá de Spock. Ah, qué bueno que no, qué bueno que no hicieron eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Y me gustó que fuera Ben Cross, que se ve muy vulcano. Y comenta que ¿sí? Recuerda un episodio de la serie cuando Spock le pregunta a su padre por qué se casó con su madre, que es una terrícola. Que lo resuelve muy bonito en la película, pero aún así, bueno, lo hablamos. De hecho, ese comentario viene directamente del episodio Babel, qué bonito. Que es de la segunda temporada, se llama Babel. Y la respuesta es en aquel momento Babel. Era lo lógico. Así, ¿no más Babel? Según yo. Yo creo que no. Según yo es Babel. Yo creo que es algo Tower Babel. Table. No. Es algo Babel. Journey to Babel. Ya ves. Ah, y tú te llamas. Journey to Babel. Trekkie. ¿Te atreves a llamarte Trekkie? Soy Dale. Journey to Babel. Soy Journey to Babel. Whatever. Vamos a ver. Es muy bonito. Y de hecho, a mí me encanta. Me encanta el personaje de Spock. Aunque, tengo que decirlo, el mejor capitán de todo Starfleet es uno. James Tiberius Kirk. Es el mejor. Lo adoro, lo amo. Y ya, ¿qué te decís? Pon otra pregunta. Mejor que él no existe. A ver, ese fue Edgar. The Anger no dice absolutamente nada, pero me dice que hablen de Star Trek, lo haremos la próxima semana porque no han visto la película nadie. Y ni siquiera se ha estrenado acá. Y nos dice que cómo vemos que los títulos de las franquicias ya se están traduciendo como Star Trek o Spider-Man. En el caso de Star Trek, sí, tiene que ver con una política de Paramount, que en México, lamentablemente, Star Trek nunca ha sido muy popular entre la gente, y quiere como separar esta nueva visión, esta nueva versión de la franquicia con todas las anteriores. Entonces, por eso no se llama Viaje a las Estrellas, sino simplemente Star Trek, para tratar de separarse. Incluso, de hecho, por eso la mayor parte de los pósters que están en toda la ciudad no son los rostros de los personajes, ajá, sino el símbolo, puente, ¿no? No, es el puente, ajá, con el rayo que está entrando al agua de San Francisco. Ah, claro. Ah, sí, ¿no? El Golden Gate, sí. Con el rayo está atravesando el agua para dividir San Francisco. Y, perdón, pero incluso el Spider-Man era el Hombre Araña, el que lo dejaron igual fue Iron Man. No, y también Spider-Man. Ah, sí, lo dejaron igual. Era Spider-Man el Hombre Araña, y ya después se quedó como Spider-Man. Y los pósters de Star Trek, donde aparecen los personajes, aparecen solo los rostros y no aparecen los uniformes, claro, porque de nuevo quieren separarse por completo. ¿Qué bonito quedaron los uniformes de Star Trek? Preciosos. Porque son como que muy antiguos, muy retro, pero sin embargo muy nuevos. Y yo solo quiero decir que la razón por la que me paré y aplaudí, a ver, respetaron las minifaldas, mano. Eso sí, qué bueno. Eso sí merece. Eso sí, no, tú te una ovación de pie, compadre. Porque eso fue tan sesentero. Nada dice autoridad como una mujer en minifalda, compadre. ¿Y Zoe Saldana? ¿Las puede usar? ¿Tú qué opinas? No voy a opinar nada. Van a pensar que soy lesbiana o algo. Dilo. No soy lesbiana. Ah, Andy. No, no eso, pero di tu opinión. Es que no he visto la película. Pero de las minifaldas, que nada dice autoridad como una mujer en minifalda, dilo. Soy muy feminista, yo no apoyo esa idea. Ya, ¿sabes qué? Ya va, ya, se trae de plano. ¿Sabes qué? Róncale. Sí, mira, a ti, Andy. A ver, ¿quién tenemos acá? ¿Son Alchemist que decía? ¿Cuál para nosotros son el mejor o mejores episodios del Run Superman The Barn, sin contar la miniserie de Man of Steel? Pues hay varios, hay uno que nos enfrenta con el Joker, que son dos buenas historias, porque primero se enfrenta con el Joker y eso me gustó mucho, y al final vemos una historia con Lex Luthor, cuando está seduciendo a una niña que trabaja en un en una como lonchería, en un como restaurantito, que está entre Metrópolis y un pueblito, o entre Metrópolis y Ciudad Gótica, y ves el nivel de malevolencia del que es capaz del Lex Luthor. Ese número es maquiavélico. Es perfecto ese número, es uno de los mejores. Yo creo que pondría ahí la miniserie de The World of Krypton. World of Krypton es muy buena. Dibujada por Mike Mignola, que es preciosísimo. Un numerito interesantón escrito por John Byrne, dibujado por Kurt Swan, el gran y legendario Kurt Swan. Uh-huh. Creo que se llamó The Earth Stealers, que eran unos tipos que robaban planetas. Uh-huh. Está bonito. Está lindo. Porque es como que un regreso al Superman. Incluso después de la miniserie de World of Krypton, dentro de la serie de Superman, sí, salió un número también dibujado por Mike Mignola. Ajá. Donde Superman alucina entre las ruinas de Krypton. Que se va con Hawkman y Hawkwoman. Y alucina, digamos, la razón por la cual Jor-El no salvó a nadie más que a su hijo. También había un... Y es precioso ese número. Hay un número muy bonito, que no se me olvida qué número es, pero eso más como que unos momentitos de ese número, donde Batman y Robin van a ver a Superman, y nomás la actitud de Robin al ver a Superman es magnífico, ¿no? Porque es lo que tienes al papá autoritario y al tío buena onda. Uh-huh. Y es lo que es, esa es la relación entre Dick Grayson y Superman, y eso siempre me ha encantado. Y por ejemplo, también a mí me gustan mucho los números que se enfocan en Lex Luthor, son hermosísimos. Especialmente es el Lex Luthor, sí. Es el Lex Luthor, que curiosamente... De hecho, en general, el Ron de Barn no tiene falla alguna. Ahora, hablando de gente que tiene fallas, a ver, dice nuestro gran amigo Mark Ortiz, que te los lea Maya. Que te los lea Maya, chance, así te pones al corriente. Pues es lo que yo digo, Maya, ya sabes cuál es su trabajo. O tú se los lees a Maya, lo que sea, esos dos. El problema, compadre, es que cuando estamos juntos, lo menos que queremos es leer cómics. Gustavo te dice, Paco, mal fanboy. Totalmente. Sin duda alguna, pero soy buen novio, lo siento. Alejandro García Bordos, que dice, ahí es algo que te va a gustar. Paco puede hablar del evento que tuvo la Covacha el pasado... primero de junio, llamado No Se Happen of Lances, en honor a Alex Cruz. No. Y porque mientras menos hablemos de él... ¿Sabes qué pasa, Alejandro? Mi onda es esta. Y yo ahí sí lo siento. Yo sé que para la Covacha es como muy divertido agarrar al taradito en turno, sí. Y empezar a burlarse de él. El problema es que yo ya tengo como 7 años aguantando al la idiotez esta llamada Alex Cruz, y la verdad no pienso ya ser parte de este tipo de cosas. Es divertidito, de vez en cuando encuentras alguna cosa chistosa. Por ahí me encontré en internet una versión de la canción de Spider-Man con la letra de ¿cómo se llama? ¿Quién? Maldita sea. Con una letra haciendo homenaje a lo del Anticristo. No. Hay en YouTube subieron la canción de Spider-Man. Ajá. Pero con una letra haciendo referencia a Tonamelt. Ok. Y bueno, en general, la verdad es que ya déjenos descansar al pobre idiota. El chiste ya fue, ¿no? O sea, ya estuvo. De hecho, bueno. Tenemos un gran amigo que se llama Copke, que a él le encanta y puede pasar la vida chupando del chiste de Alex Cruz. Pero la verdad es que yo ya estoy bastante hartito de Alex Cruz. Y mientras más cuerda le den, menos va a morir él. Es que él no entiende el chiste. Además, es curioso, no entiende que se están burlando de él. Y cree que se están burlando con él. Horrible. De verdad, es una estupidez, ¿no? Ya dejemos. Yo, la verdad, ya estoy harto de Alex Cruz. Si por favor pudieran. Sobre todo cuando hay demasiado cretino en este medio, del cual poderse burlar con mayor frescura y razón. Y razón, claro. Que con Alex Cruz, la verdad. Sí, básicamente le estamos diciendo a ustedes: no se happen of Lances, ya. Ya, sí, exacto. Déjenlo morir. A ver, ¿qué decía acá tú, tu amiguito? Se llama Pepis. Pepis. ¿Qué dice Pepis? Pepe, ya va a ser Pepe, por favor, Pepe, y no es él, es mi chocolatito que está diciendo que de mi novia, que no sé qué, no me quemes, por favor. ¿Tú eres la vértebra en el Comic Conexión, girl? ¿Qué le pasa? De tu novia Susu. De tu novia Susu. So, anyway. Lo que leí de Pepis es que dice, ya van a empezar a molestar. Y eso todo porque ellos no saben cómo te digo a ti. Entonces yo lanzo la pregunta al aire. Andy, ¿cómo te dice Pepis? ¿Cómo te dice Pepis, eh? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice Pepis? Ay, me dice muchas cosas. Una. La que te ponga más roja, ¿verdad? ¿Cuál es? Mariconzota. Charlie nos dice que hola, es amor, eso es Andy amor. Lux, no te conocía. A ver, ya la conoces. Dile mucho gusto, Charlie. Saluda a Charlie. Mucho gusto, Charlie. ¿Te gusta una de las playeras de Charlie? Sí, la verdad. ¿Alguna sí. En particular? La que traía Paco. ¿La de la Teresa? ¿Qué te puedo decir? A mí me gustaba cómo Paco se veía con la... Es que con esta percha, cualquier cosa. Acá a bueno. Pepe y Pedro. Sí, ya vamos pláticas. A empezar. Y el dragón azul que dice una pregunta, ¿qué pasó con el enemigo de Spider-Man? Que se llama The Thinker. Yo creo que te refieres a The Tinkerer. Porque no, The Thinker es el pensador. Y es de DC, ¿no? Sí. Además, ¿no? Había un villano en DC llamado The Thinker. Que de hecho surgió con todo este rollo de Crisis, ¿no? Pero lo que pasa es que el personaje empezó peleándose contra la JLA. De ahí se muda al Suicide Squad. De ahí un enemigo de o mejor dicho un chavito que trabajaba con Firestorm, o que era el, como digamos, el que molestaba a Ronnie Raymond, él se vuelve el nuevo Thinker. Y después se estuvo peleando contra la JSA, y hasta ahí fue donde llegó. No, y además, pero Spider-Man nunca tuvo un Tinkerer. Y en Identity Crisis, cuando empezaron a hablar de la pero asociación, de Carlito, bien, era Carlito. Sí, sí. El de Tinkerer era el tipo que le hacía los armamentos a los diferentes villanos de Spider-Man. Lo último que supe de The Tinkerer es que salió en Secret Invasion Fantastic Four, cuando los cuatro fantásticos, o mejor dicho, los dos hijos de Reed Richards y Sue Storm, la Mole y Antorcha Humana. ¿Sabes qué? Hasta cara de dormido, lo que tú quieras. Yo al menos leí cómics. Yo al menos leí los cómics y puedo contestar la pregunta. Lo metieron en la prisión de 42 en la zona negativa. Secret y lo rescataron los cuatro fantásticos para que pudieran regresar de la zona negativa. Y eso fue lo que pasó con The Tinkerer. Dice, saludos a todos que están en cabina igual y podrían hablar algo de Tonamel. Ya hablamos, dijimos que no vamos a hablar de él. Dice, va, me saludan a Carlos Tobalín Moisés. Eso sí duele, ¿eh? Eso como que sí duele, ¿no crees? ¿De plano? ¿En serio? ¿Así tan mal te caigo que me dices Tobalín? ¡Wow! Eso dolió. ¿Qué pasó? ¿Que podrían repetir, porfa, el origen de Legión? La última vez que Joey lo explicó, me hice bolas. Bueno, ahí te va otra vez y seré bastante breve. Lo único que tienes que recordar es esto. Hay tres personajes que son los que inician la Legión. Que son Saturn Girl o Saturna, Cosmic Boy o Cósmico y Lightning Lad o Rayo, como le pusieron aquí. Rayo, él adquiere sus poderes con sus dos hermanos. Sin embargo, toda la gente que viene de la Luna de Titán, al igual que Imra, Ardín, Rans, Saturna, todos tienen poderes de... Todos ellos tienen poderes de ¿cómo se llama? De telepatía. Y toda la gente que viene de Vral, de donde viene Rock Green, alias Cósmico, todos tienen poderes de magnetismo. ¿Sabes algo de eso lo que estoy hablando? No. Entonces mejor no digas nada y ponte el micrófono en la boca. ¿Por qué no hablas? Ya, cruzan acá los Ghostbusters. Si se cruzan los dos micros, empiezan a meter interferencia. Entonces no podemos cruzar los micros. Entonces, ¿qué está pasando con estos de RJ Brande? Horrible. A ver, yo creo que ya estamos bien. Son los cables. Son los cables, porque Andy los está pateando o pisando o algo así. No hagas puchero, nena. No hagas puchero, perdón. ¿Me perdonas? No me quiere perdonar Andy. ¿Quién te quiere? No es cierto, nena. ¿Quién te está jugando, nena? ¿Quién te quiere? No, claro que no, nena. A ver, nomás no pises los cables. No, estás bien. ¡Ningún cable! Ok, entonces RJ Brande los une a estos tres y son los patrocina y patrocina a la Legión de Superhéroes para que esos tres personajes creen una legión tal cual, porque además los tres chavitos en particular les son grandes fans de Superboy. Y de hecho RJ Bandit acepta que Superboy fue un gran modelo para la juventud y podía seguir siendo un gran modelo para la juventud del futuro, y por eso los reúne ellos tres, y de ahí poquito a poquito empiezan a llegar diferentes personajes. Y algo curioso de la mayoría de estos personajes es que toda la gente de sus mundos tenían los mismos poderes que ellos tenían, digamos a Fantasma o Phantom Girl, toda la gente del planeta Bitglish, todos se podían atravesar paredes, a Lord Nudurgo alias Triple, después Dúo, ella se podía dividir en tres hasta que Computo mata a uno de sus personalidades y se puede solo dividir ahora en dos, igual que toda la gente del planeta Karg, ¿no? En el planeta Bral ya comenté esto. Nena, no, muévete. Fue, fuiste, en el momento que lo viste, entró la interferencia porque movió el cable. Y eso fue lo que pasó con la Legión, pero básicamente lo único que tienes que recordar es eso, ¿no? Esos tres personajes le salvan la vida a RJ Brand, el hombre más millonario del mundo. Él patrocina a la Legión de Superhéroes en honor al buen ejemplo dado por Superboy en el siglo XX, y ya estamos. Yo creo que con eso tienes suficiente para saber un poquito de la Legión, pero eso es lo menos importante. Curiosamente, el origen es lo menos importante. Edgar nos pregunta que cuando, en la época de Novaro, en los cómics de Superman, se leen historias de una pareja de héroes, un chico y una chica llamados Marca H de héroe. Era Chris King, y se me olvida el nombre de la chava, pero tenía también un nombre medio tontito. En donde activaban un reloj, se convertían en distintos héroes, y que este poder tenía un límite de tiempo, concepto que retomarían en la serie Ben 10. Sí, era una hora. ¿Y qué onda con ese cómic? Bueno, en ese cómic curiosamente no empieza con ellos, empieza mucho, mucho, mucho tiempo atrás, cuando era un chavo que encuentra este como relojito. Un dial, en realidad. Un dial, pero es un dial alienígena, y solo este chavo, se me olvida su nombre en este momento, tenía varias letras, no solo tenía la H, E, R, O, para formar la palabra héroe, tenía varias otras letras, y él accidentalmente, tratando de descifrar qué es lo que decía, puso héroe, y él se podía transformar en superhéroes. Cuando quieren revivir el personaje, deciden que un niño sería como que muy aburrido, querían algo también para las niñas. Entonces lo que descubren es que dos niños encuentran estos dos dials, y empiezan a tener aventuras. Lo que descubrimos mucho, mucho, mucho tiempo después fue que el personaje original, que es Robbie algo, resulta que él lo estaban persiguiendo, y que pasó esto, y que pasó aquello, y que la raza alienígena, de que ellos eran los dueños del dial, etcétera, etcétera. Él lo que hace es que pone la palabra split, o dividir, y por eso es que hay dos dials en vez de solo uno. Estos dos chavitos los encuentran, y cada vez que apretan que deletrean héroe, se transforman en diferentes héroes. Y curiosamente, ¿sabes quién creaba a los héroes? No lo vas a creer. Tú, como fan, si te gustaba la serie, mandabas tu dibujito, y recibían tu dibujito, y si les gustaba tu diseño, así salían las historias. Porque cada vez que marcaban héroe, era un personaje, poder, un héroe distinto. Y curiosamente, algo, y de hecho después hicieron no sé qué cosa con Dial H for Hero en algún momento después, en los Teen Titans. Metieron a Chris King por un rato y metieron a la chava. Y mencionaron que la chava se volvió mala. Se volvió loca, ajá, exacto. Se volvió mala. ¿Te acuerdas que por un tiempo hicieron algo muy lindo con los titanes, que se estaban enfrentando no contra los dioses, sino contra los titanes, que son los padres de los dioses? Sí. Cuando se enfrentaron contra ellos, uno de ellos, Hyperion, quería casarse o quería tomar como novia o como esposa a Wonder Girl. Fue porque su esposa Tía había desaparecido. Descubrimos mucho tiempo que Tía se logró liberar de la cárcel donde tenían a los titanes, y quedó loca, y ella empezó a tener relaciones sexuales con muchos hombres y tener varios hijos, y todos sus hijos eran villanos. Uno de sus hijos era esta niña que trabajaba con los titanes, que es Lilith, y también le lavan el cerebro a esta chava, que se me olvida su nombre en este momento, para que ella se enfrente contra los titanes y contra Chris King. Curiosamente, no fue como que el mejor momento ya de Mark Wolfman, pero eso fue lo que pasó con Dial H for Hero, que de hecho no fue un gran cómic, nomás que era graciosito ver los que cada vez que marcaban un héroe diferente. Y la cosa es que algo que dijo el editor era que tenían que usar todos y cada uno de los trajes que recibían. Entonces llegaban momentos en donde, y yo recuerdo bien un cómic donde Chris King aprieta como 50 veces la palabra héroe, y se convierte en diferentes héroes uno tras otro para buscar el poder necesario para vencer al villano. Y la razón por la que hacen eso era para matar la mayor cantidad de diseños para ya para ir a sacarlos. Y curiosamente lo único que recibías por tu contribución era una cartita diciendo gracias por tu héroe. El enojadito nos pregunta que alguna vez leyó un cómic de Linterna Verde donde salió un tipo que era marino con tatuajes que se volvían reales. Sí, era The Tattoo Man. Ya ahorita lo puedes ver en... Es que ya no es el mismo. Originalmente era un tipo que vestido como marino. Yo creo que ya murió él. Y ahorita un hombre negro es el nuevo Tattoo Man. Que curiosamente empezó como un salvaje asesino y ahora está como que más tranquilón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué Andy se está quejando. Andy nos está acusando con la jefa. ¿Qué le dice? Le dice que sufre de maltrato en el programa. ¿Me muevo? Nuestra jefa dice, no te preocupes, ya les daré su merced. No porque te claro, creas, Lorna, no te creas. Porque las mujeres siempre están juntas. Es constante esto no se vale. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué onda con Bruce Wayne asesino y Bruce Wayne fugitivo? A la última no lo entendí, nadie le entendió. Fue horrible, fue asqueroso, fue un crossover para vender. De hecho, creo que fue el último, ¿no? De hecho, curiosamente, aquí en esto de Bruce Wayne asesino y Bruce Wayne fugitivo, aparece este cuate, el papá de Cassandra Cain, que es el... que es un asesino, se me olvida su nombre, creo que nomás es Kane a secas. Y él es parte de todo esto y estaba enojado con Bruce Wayne porque le robó a su hija y la volvió a Batichica. Qué estupidez. Eso no se van a la tontería. A ver, de hecho, si los puedes evitar y borrar de tu mente mejor, ¿eh? Vamos a ver qué pasó. Que si es verdad que Duo Damsel se queda con un cuerpo en un número cuando creo... Sí. Solo cuatro legionarios pelean contra el Train. Sí. Contra el Train. Esos personajes deciden ya deshacerse por completo de la de la maldad del Time Trapper, y si estoy en lo correcto son Monel, Saturn Girl, Dagnet 5, ¿cómo se llama esta niña? Duo Damsel, y un personaje más, no recuerdo quién sea, pero esos personajes se enfrentan directamente contra el Time Trapper, y él en un momento de maldad mata a su último doble y se queda como single. Las, básicamente, nomás tiene una identidad o un cuerpo, ya lo cual debe de ser muy aburrido para Bouncing Boy. Por un tiempo fue bastante aburrido porque él se casó con ella porque era tres, no era triplicate girl. Y después murió, Computo mata a uno de sus dobles, entonces nomás es Duo Damsel. Y después ya mata. Pero de todas formas, dos de tu mujer es mejor que una. Exacto. Pero curiosamente, y esto no sé si lo recordarás, resulta que el personaje el doble asesinado por Computo aparece mucho tiempo después en la legión que tanto te gusta a ti, que es la legión adulta, que es después del Five Years Gap. Kate Giffen, sí. Sí, y la vuelven a traer, que yo dije, me gustaba más todo el sufrimiento de ella, etcétera, etcétera. ¿Tenemos alguna otra pregunta más? ¿No? ¿Estás segura? Entonces yo digo que... A ver, Spike dijo, ¿qué pasó? Claro que suena raro, que fueron los cables que movió Andy. Ya dijimos lo de Dragón Azul, que no sé qué. Charlie, estamos bien, creo que sí, no tenemos ninguna pregunta. La única pregunta que nos hicieron acá fue un amigo de Andy. ¿Quién es tu amigo, por favor, nene? Sin mover el micro. Chato. Ahí no se nota la diferencia entre Pepis. Entre Pepis. Chato. Pepis, mi vida, mon amour. Chato. Al Chato. No, la diferencia está clara. Al Chato. Clarísima. Mándale un saludo a Chato. Chato, te quiero, Chato. No, es totalmente... Es otra cosa. Se notó frialdad, se notó total, hipocresía. Total. Yo sé que se suicida por mí, pero... Por favor. Y además es el amigo que lo trae más. Lo ahí. Trae de un ala y ya. Y seguro, ¡ay! Se me antojó un helado y ahí va el pobre imbécil por el helado. El Chato llega va por con el helado. Y toma, Andy, toma. Ay, gracias. Oye, ¿podrías? No. Y ya. ¿Puedo salir de la mano por la calle? No. No. No, está bien, no, ya te estoy conociendo un poquito más. Oye, me sonríe. No. No, feo. Pero es que te quiero y me gusta. No. A ver, ¿qué nos dice acá? No, ya estuvo lo que nos... Sí, ya todo. Que era Ron Vidar, el personaje que faltaba. Ah, sí, Ron Vidar 4. Que me encanta Ron Vidar. Excelente personaje. So anyway. Y también se volvió un Linterna Verde. Nos preguntó acerca de... World War Hulk. Micro, no me por favor. Hoy andan muy mal conmigo. Mi vida, ya, me tienen desilusionada. Yo entiendo que tienes miedo a los objetos fálicos cerca de tu boca. Estás muy niñita. Obviamente lo entiendo. Pero por favor, es solo un micro. Mira, tengo un super micrófono en mi casa. Nada más que ustedes me frustran. Si fuera música, yo en verdad me explayaría. Canta. No, no quiero. Cántale. Quiero. No. Hazte cuenta que es Pepis. Pepe, aclárales. Bueno, entonces, Lo que estábamos diciendo es que nos tenemos que ir una canción. ¿Qué te parece? Regresamos ya para cerrar esto. Y hacemos, le prometí ahorita a David Noriega que le íbamos a dar otra mención, otro pequeño comercial a su nueva tienda de Fantástico. Y vamos a hacer como que un enlace, pero última hora no se pudo resolver eso, pero lo haremos. A Batman tuvo un hermano, nos pregunta Edgar, ¿sí? Sí. Lo crea Bob Haney. Ni una de las historias de Bob Haney que hizo para Brave and the Bold están dentro de la continuidad, entonces nomás ignórenlas. Es Thomas Wayne Jr. Es un chavo que está retrasado mental. Que nació... Tuvo un accidente. Y digamos, está retrasado mental. Y por un tiempo era la identidad humana, o digamos el cuerpo humano, en esta parte de la tierra de Deadman. O sea, Deadman decidió poseer por tiempo completo a Thomas Wayne Jr. Eso duró exactamente un cómic. Entonces dejen de hablar del hermano de Batman, ni es parte de la continuidad y nunca lo ha sido. Dice que me recomiendan comprar Absolute Justice de Alex Ross. Corte, compadre. Gustavo, ¿no? Estamos no, bueno, pregunta. Gustavo, ¿no? Yo sí, yo te diría que el Absolute, a mí en lo particular, no es necesario. Se me hace una obscenidad. Pero los TPs, los recopilados, sin duda. Está perfecto, sí. Pero el Absolute, $1,000 Muy caro. $1,000 por que además creo que son dos volúmenes. Además, no, no de verdad, no. No es necesario. Pero sí, que lee la historia. Es muy, sí, muy, sí, muy linda. El cómic parece así. El Absolute yo no lo veo. Lo que está haciendo ahorita Alex Ross con Voy a ver otra pregunta, ¿eh? Con este, ¿cómo se llama? Jeff Krueger. ¿Dónde está? Acá vamos a ver. Lo que está haciendo este, ¿cómo se llama? John Krueger. Alex Ross con Jim Krueger. Jim Krueger. Lo que están haciendo con Avengers Invaders es muy parecido a lo que hicieron con Justice, que es como buscar una definición de estos grandes personajes. Que curiosamente les funciona mucho mejor en DC que en Marvel por alguna razón. Porque creo que le gusta más DC que Marvel. Es muy probable. Dice acá lo de la Legión, que no sé qué. ¿En qué fecha sale el número uno de Blackest Night? Pues yo creo que ya está pronto a aparecer. Ya sea junio, yo creo que julio. Creo que en julio empieza. Ok, nos vamos a un corte porque por alguna razón Paco quiere escuchar una canción de alguien en particular. Vamos a ver qué te parece si lo escuchamos. De hecho, no se trata de escuchar una canción de alguien en particular, sino de que ya tenemos 40 minutos hablando y ya tenemos que... Mira, esta canción, vamos a ver, no, ya sé cuál. Deja que Andy, no se queje, escoja canción. Es que este me gustaría, vamos a ver. No hay de la música que a Andrea le gusta, ¿no? Mira, esta canción va dedicada para ti y para tu novia. Otra vez, que yo le dedico las canciones a mi novia. Esta te va a gustar. Yo le dedico esta. Los dejo con esta canción, sigan escuchando con mi conexión, no se vayan a ninguna parte. Por tu radio online, y nosotros regresamos después de este corte. Hola, Carlos, yo y Moisés, y estamos de regreso a eso que se llama Comic Connection a través de tu radio online. Y lo tengo que decir yo porque Paco está demasiado ocupado tratando de que Andy cante. Es que pues, pero Andy no quiere cantar. No, y además porque Andy no quiere hablar. Decir, no, y ya nos dijo aquí que Chato es exclusiva en Comic Connection. A ver, lo van a escuchar por primera vez. Chato es un tarado. ¡Qué fuerte, eh! No, Chato. Bueno, ya te lo había dicho yo. Que Chato, yo no sé. Si yo fuera tú, ya aquí no. Termina todo. Cuando no te quieren, no te quieren, mano, y queda claro que Andy no solo no te quiere, te desprecia, mano. No, qué fuerte, la verdad. Pero nos vemos el viernes. Ah, claro. ¿Dónde te va a llevar? No, me va a ir a dejar unas cosas a mi casa. Hasta allá. Ahí vive a 10 minutos. Son 10 minutos de su vida. De su vida, que son importantes. Que podría ocupar en olvidarte. Pero no. Por ejemplo. Pero no. No. Tiene que llevarte tus cosas para que tú de pronto le digas: ¡Ay, Chato! Ya te puedes decir. Tú sabes que te estimo como amigo. Y al pobre imbécil le van a dar alas otra vez y va a empezar el rollo. Y de pronto todo para que Andy le pueda decir: oye, es que tengo ganas de ir al cine, Chato. Vamos al cine, Andy, ahorita, vámonos. ¿Sí? No es cierto. ¿Por qué no le creo? ¿Eh? Yo tampoco. ¿Me han hecho eso tantas veces las mujeres? Sin duda alguna. Creo que ya llegó tu mamá. ¿Ya llegó tu mami? A ver. Tenemos más preguntas de la audiencia. Y nunca contestamos la pregunta de Chato, de World War Hulk. No lo compres, es bastante aburrido, es algo que hemos visto millones de veces antes. Y mejor hecho, además. Sí, es Hulk peleándose contra todos los otros villanos, o mejor dicho, contra todos los héroes de DC. Lo hemos visto una y otra vez, y es bastante aburrido. Lo único bueno, lo único excelente, el arte de John Romita Jr. Que además se está divirtiendo muchísimo. Chato, no les creas. Tú lo dijiste acá. mentimos en algo. Y además, no solo conocimos dijimos a Pepis. Dijimos algo que no fuera cierto. Conocimos a Pepis, conocimos a Huguín, ¿no? A Huguín, pero que chato. Yo estaba contando de Huguín. Pero chato. Y de Marquiwis. Pero entonces, no, pero chato. Exacto. Sí. ¿Ya va a ser Paquinis también? No. Francisco. Ok. A ver, Spike nos dice algo. Ah, vamos a ver qué me toca. Que si lo invitan a ser director de contenidos musicales. Claro. El día que quieras, compadre. A mí me queda muy bien. ¿Sabes qué? Spike. Un saludo importantísimo y de verdad un aplauso de pie a Spike. A Spike porque ayer... Se lució como los grandes. Se lució siendo el camarógrafo de Comic Conexión en todas las entrevistas que hicimos en la tienda de Fantástico. Que mencionamos es la nueva, el nuevo nombre y la nueva ubicación de la tienda que antes era conocida como de la matriz de Comic Castle, que se encontraba fuera... En de Plaza Tricófora de Metro Zapata, que ahora se encuentra a dos cuadras de Metro Zapata. Exacto. En la dirección que es Félix Cuevas, 835, planta alta, Colonia del Valle. Y que ayer tuvimos la oportunidad de conocer, que está bastante amplia, bastante bien distribuidita. Es lo curioso, ¿no? Porque según nos dice David Noriega, el dueño, que es básicamente el mismo espacio el mismo, ¿cómo se llama? Metraje. Pero está bien distribuido y se ve más interesante como de la manera que está hecho. Creo que el problema era que en la otra tenían como muchos muebles de pared. Ajá. Y eso hacía que se estorbara mucho en la... Claro, acá no, está como que más abierto, más amplio. Exacto. Y como está todo blanco, con mucha luz, hasta... Porque además hay unos ventanalotes. Es muy invitable. Que por favor le ruego a todo el mundo aquí, a quien me escuche, no le pongan pósters a los ventanales. No. Porque de verdad, eso parece un nido de ratas, en serio. ¿Qué es lo que tenía la anterior? O sea, la verdad es que no invitaba a que nadie entrara, entonces dejen los ventanales abiertos. Pero llenen todas las paredes de pósters. Las paredes de pósters, por favor. O alguien nos recomendaba ayer, Rodrigo Vidal, sí. Que arte original, por ejemplo, sacarle un originalito a Humberto Ramos, por ejemplo, un original a Oscar González Loyo, claro. A Bachan, no, y el gran dibujante Roy López. Alguien le tiene que sacar un dibujo a sí. Roy. Sí. Creo que Andy quiere volver a pedirle perdón a Chato. Que Copke dibuje algo en la pared. Ya que a Copke y a Benjamín les encanta dibujar cosas en la pared. Que dibujen algo en la pared. Creo que le quiere decir a Chato. Momento poético. Chato, perdóname. No. Chato, no le lleve sus cosas. Chato, ya. De verdad, te desprecia. No. Quiere, de verdad, ya. Sí, exacto. Porque te quieres, te cuidas, mano. Sí. Esa es la frase de hoy. A ver, vamos a ver qué tenemos. El mundo tiene dientes. Esta amiga, ¿qué dice? ¿Qué? ¿A qué hora acaba? ¿Ya vamos a acabar? Ya. Si te aguantas unos 10 minutitos, ya se acabó el programa. Ya no tendrás que sufrirnos. ¿Cómo? Chocolatito. Pepis. Huguín. Exacto. Esto se va a llamar Andy Conexión. No, está chido esto, ¿no? Chato dijo que se iba a llamar I Andy. A ver, vamos a ver acá. En Forever People, Serafín, el chico sin poderes, tiene unos cartuchos cósmicos. Y uno de ellos, el azul, contiene a Deadman. ¿Puedo hablar de cómo llegó Deadman ahí? Ese es Alejandro García Bordas, que lo que le gusta hacer es meterse a Wikipedia o meterse a Internet o a bajar fotos extrañas para tratar de retarnos. Y hasta donde yo sé, y todo lo que yo he leído acerca de Forever People, no tiene nada que ver con Deadman. Con Forever People. Puede ser que alguna aparición, particularmente en la miniserie de 1900. No. En la miniserie no sale. Yo leí la miniserie dibujada por Paris Cooley. Escrita por Jane DeMatteis. Muy buena. Muy bonita. No aparece absolutamente nada ahí con Deadman. Y todas las otras apariciones que yo recuerdo, al menos en su propio cómic de Forever People, como era algo dibujado y escrito por Jack Kirby, parte del Fourth World, Deadman no tenía nada que ver ahí. Sí. Tal vez, posiblemente, en algún Brave and the Bold, escrito por Bob Haney, donde Forever People, Deadman y Batman se unieron. ¿Quién sabe? Puede salir pero ahí. Por ejemplo, pero no era de hecho, Deadman no salió hace, ¿qué? Un año en las páginas de Brave and the Bold, escrito por Mark Waid. Sí. Escrito por Scott Collins, dibujado por Scott Collins, escrito por Mark Waid. Entonces, hasta donde yo sé, no está atrapado en ningún lado. Nunca ha estado atrapado ahí. Lo que pasa es que... Lo que le gusta hacer a Alejandro García Bordas es buscar cosas en internet y tratar de retarnos. No creo que es lo por algún lado. Es lo que hizo con Atari Force. Okay. También te pregunta que si tu colección que subiste en YouTube está en Cancún o en México. Está en Mérida. En Mérida, Yucatán, en la casa de mi papá. Porque en Cancún se destruiría, honestamente. Vamos a ver, Gustavo nos dijo algo. Ah, sí, le dijimos que compre los números sueltos o algún tipo de recopilado de Justice, sin duda. Vamos a ver qué pasó. Di algo, nena. Interrumpe a Joy y agarra perdón a alguien. Más tienes 10 minutos para hacer de este programa lo que quieras. No, no, pobre, mira, hasta el mismo Chicken Master, que acaba de sufrir lo mismo. Porque el Chicken Master lo tratan muy mal las mujeres, lo maltratan de hecho. Él sabe el dolor del chato. Él también tiene a alguien, así que ve como figura algo, a admirar, como figura inalcanzable. Como algo más grande. Y también le dice, se me antojó un helado, y ahí va el pobre Chicken Master por el helado. Ajá. Para que después le diga, oye, ¿me regalas una salsita? ¡No! igualito que tú con el chato, porque además, insisto, podría ser el chatis. Ajá, pero no, es el chato. Vamos a ver. Es que se llama David, hombre. A ver, vamos a ver. Sol Alchemist está acá tratando de formular una pregunta acerca del Superman de Byrne. Bueno, esperemos en lo que él termina de hablar de eso. Entonces, a mí lo que me encantó, tú llegas en un buen momento, Andy, porque como Paco no ha leído ni un solo maldito cómic, ¿en cuántas semanas? Dos meses, ¿no? Por ahí, ¿no? Un mes y medio. Entonces, pues obviamente por eso está hablando de ti, de Chato, y de Olguis, y de Pepis, y de todos ellos. Porque no puede hablar de otra cosa. No puede hablar de cómics. Y hasta traje los malditos el Comic Shop News. Me tuve que reducir a eso para hablar de algo. Porque si no ha salido, al menos no te puedes ver ridículo. Chato, por favor. No, cállate. Chato, por favor. Perdóname. No te quería hacer sentir mal. Dice acá que qué opinábamos de la hipocresía en pleno. Total. En pleno. No es cierto, Chato. A nosotros nos dijo, me cae mal. Por mí no lo vuelvo a ver. Nunca más. Tu suegra sí te quiere. Ah, mira, claro. Ya vemos claro. Cuál es el problema. Porque usted sabe que él es un niño bueno. Ya vemos usted cuál sabe que él se vale la pena. El problema es que ya como no. Como típica mujer, si la mamá aprueba. Exacto, entonces el niño, no. La niña no quiere. Exacto. Porque es la rebelión. Mejor dígale al chato que no vuelva a pisar su casa. Y va a ver con él. Y va a ver. Sí. ¿Verdad, nena? No, chato, eso no. Chato. Sí, para las personas que no sabían, la mamá de Andy se encuentra aquí con nosotros, nos acompaña. Yo sí te quiero, chato. ¿Ves? Qué bonito. Mira, esto, pero desafortunadamente lo que Andy acaba de hacer al chato es el corazón de chato está acá y del otro lado está Andy haciendo esto. Ya estuvo. Un balazo, señor. La señora no escuchó el balazo. Si no fue un balazo así. No, fue así. Una escopeta. Y si de plano, que duela. Y si él sigue insistiendo, esto es lo que le va a tocar. Okay. Tenemos preguntas, creo. Tenemos muchas preguntas acá. Alejandro García Bordas dice que Atari Force lo encontré buscando información de José García López. Sí. A José García López, cualquier cosa que diga José García López, José Luis cómpralo. José Luis García López, cómpralo. De hecho, existe un libro ya de la serie Modern Masters. Qué bonito. De José Luis García López. Estoy así de impresionante. Para las personas que nunca han leído sus libros, léanlos, por favor. Se llama Modern Masters. Salen cada 2-3 meses o cada 2 meses. El primero fue de Bruce Alan, no, Alan fue Davis. Davis. El segundo fue de George Pérez. El tercero fue de Bruce Timm. El cuarto fue. Y ya a partir de ahí empiezo a perder la cuenta. Yo también, pero está Kevin Maguire fue el cuarto, yo creo. El quinto fue García López, Art Adams, Lee Wicks, Art Adams, John Romita Jr. En fin, hay Michael Rowe también, ¿no? Sí. Entonces, cómprenlos, por favor. Sí, compren el que sea de su dibujante favorito. Yo personalmente me compré John Byrne. De todos, el de John Byrne. Sí. O el de todos, porque todos valen la pena. Sí. Es muy, muy importante leer ese tipo de libros. Y Deadman no tiene nada que ver con Forever, por favor. Chicken Master, ¿qué nos dice? ¿Me recomiendan el TPB de Weapon X? Sí. Lo hemos mencionado varias veces. Cómpratelo, por favor. Y si me traen un día. Weapon X. La miniserie original de Barry Windsor Smith. Porque por ahí salieron varios de Weapon X. No, es que ahorita hay un cómic que se llama Wolverine Weapon X. No, nada que ver. Weapon X. Y Barry de hecho, no corras, vuela. Y si me traen de un ala, y Joey sabe quién es. Yo sé quién es. La mujer que... ¿Ves lo que puedes hacer de un hombre? ¿Ves? Un hombre que podría llegar a grandes alturas con tu inspiración, no. ¿Y sabes qué? Lo matas, lo aplastas. A mí lo que me duele es que yo siento que ¿sabes qué es lo que le va a pasar a Chicken Master también, cuando le diga a esa mujer que la quiere? Eso es lo que le va a pasar. Porque todas las mujeres es lo que nos hacen. Exacto. Nos usan. Nos abusan. Excepto mi novia. Ah, excepto Dios mío. Espérate. Vamos a ver si encuentro algo. algo para ustedes dos, mira. Vamos a ver. Deja ya tus botoncitos. Por Dios. Si no sabes ni usarlos, mejor no juegues. Es que necesito buscar un efecto bonito. No, no, no tengo ningún efecto y bonito. Matas el tiempo, dejas hoyos en el programa, ¿verdad? Para no buscar tus efectos. De... Como pleno niño de kinder. Mira, tú no los viste cuando llegué, cuando llegué con mi novia. No, todos no, estaban de... No, no, no. Cuando llegó con su novia, o mejor dicho, cuando la fue a buscar, eso fue lo que hizo la mamá de su novia. Después hizo esto. Un grito acá desesperado. Hizo primero, la mamá primero hizo esto, y después esto. Y cerró la puerta. Ey, cálmate con Pachiwi, por favor. No, aquí se pierde la amistad. Pues bueno, Francisco. Señores, tenemos no hablamos de cómics. Lo siento mucho, hablen con Paco, no hablen conmigo. Yo vengo aquí con todas las ganas de hablar de cómics. Ah, nos preguntan más sutilmente aquí al buen Sol Alchemist, ¿qué pensamos de lo que escribió Wolfman? Marv Wolfman, al mismo tiempo que estaba escribiendo John Byrne los Porque, Superman. De hecho, la recreación de Superman post-crisis está a cargo de ambos. Exacto. Porque Marv Wolfman en ese momento era el escritor de DC. Porque hizo Crisis en Tierras Infinitas, hizo los New Teen Titans. Y yo tengo que decir que... Y aunque no lo creas... Qué malos son. ¿Cuáles? Los de Wolfman. No tuve ni un problema con ellos, nomás que... ¿Sabes cuál es el problema? Jerry Orway, me encanta su arte, pero se ve demasiado retro. Le queda muy bien a ciertos personajes. Sobre todo cuando en comparación tenías a John Byrne. Y me pasa lo mismo con el guión. Creo que el problema con los números de Marv Wolfman, ¿verdad? Mucho. Aunque sí, es que Marv Wolfman estaba ampliando el mundo de Superman y dando una complejidad a los personajes. Marv Wolfman estaba... Dijiste, mientras John Byrne estaba... Siendo, exacto, sí, Marv Wolfman estaba más... Está muy cerebral. No sé. Honestamente, estoy diciendo que se frío, corto, historias que en su mayoría eran autoconclusivas en realidad. Y lo peor de todo incluso, por ejemplo, la más. Las historias así, con el arte de Jerry Orway, que también se veía menos dinámico. Y las más emotivas que tiene, por ejemplo, la más emotiva que tuvo fue la del chango este que crece, ¿cómo se llama? Titano. creo que le hicieron 10,000 veces mejor en la serie animada de Superman. No, bueno, claro. ¿Qué lo hicieron bien en la serie animada? Porque en el cómic, se supone que es un cómic muy emotivo y termina así como en una nota muy triste. No sientes nada por el triste chango y Luis Allen chillándole al chango tampoco. No lo hizo John Byrne. Yo juraba que se lo había hecho. No, ese lo escribió Marv Wolfman. Pero no lo dibuja Jerry Orway, eso sí. No, lo dibuja alguien más, pero sí es... Aunque sabes que te voy a decir algo muy curioso. ¿Sabes quién fue el que creó o el que se le ocurrió la idea de ese Lex Luthor? A Marv Wolfman. De hecho, Marv Wolfman, con mucha pena y con mucha trepidation, se dice en inglés, como que muy inseguro de sí mismo, se le acercó a John Byrne para sugerirle lo de esta nueva versión de Lex Luthor, porque el que tenía la última palabra en Superman y todo el universo de Superman era, en ese momento, en ese instante del tiempo, era John Byrne. Se le acercó Marv Wolfman y lo que le dijo John fue brillante. Le dijo, me parece brillante, me parece magnífico, hagámoslo. Entonces, ¿por qué él le dio la aprobación? Fue que se hizo. Y curiosamente, aunque me gustó lo que hicieron con Lex Luthor, con algunos de los otros personajes no tanto, por decir lo que pasó con Brainiac, tal vez no tanto, aunque mucho tiempo después ya me empezó a gustar. Algunos de los personajes nuevos también no fueron de mi total agrado, pero pues después me acostumbré a ellos. Y pues así, pero así como que si fuera el gran cómic, el de Wolfman, no. Pero lo que estaba haciendo John Byrne de plano, me encantaba. Y en ese momento era el John Byrne de todos los tiempos. Tenemos solo un minuto. Bueno, señores, resolveremos las últimas preguntas que tengan. Y de otra vez les pido muchas disculpas porque mi compañero, Francisco Espinosa. ¡Bú! Gracias. Pa'kiwi, pues ya no lee cómics. Y ya eso no es culpa de nadie. ¿Qué le vamos a hacer? Y pues yo creo que todos ustedes lo más le podrían mandar un bú. ¿Le podrías mandar un bú a Pa'kiwi? Porque no tengo el efecto acá conmigo. ¡Bú! Pero eso fue como un bú, pero de fantasma, ¿no creen? A ver, tenemos algunas últimas preguntas. Edgar nos dice, Dios mío, que nos puso acá, que se esa pregunta se la hicieron a Dennis O'Neill en la MESIF 97, de que si Batman tenía hermano, y no la respondió, pues porque no existe, compadre, eso lo escribió Bob Haney. Es el... Así cuando existía el multiverso, mucha gente decía que todas las historias de Bob Haney eran de Tierra B. No tenían nada que ver con Batman ni con la continuidad real. Entonces ahora todos los programas serán de preguntas y respuestas hasta que Paco se ponga en los cómics. Sí. Bien, ¿Qué quieres que yo le haga? Yo leo todo. leo todo, especialmente leo Green Lantern, leo Agents of Atlas, que adoro, estoy a punto de leer Annihilation porque mi gran amigo, el brillante Beto Calvo, que sí lee cómics, me dijo que los leyera. Quería leer, hablar de Avengers Invaders, de Wolverine, Oldman Logan, que está quedando cada vez mejor, el JSA que cayó y cayó malísimo, X-Force, que me lo recomendó el buen Spike Valentine y me está encantando, Avengers Initiative, con las que tuve oportunidad de hablar a largo y tendido con Humberto Ramos ayer en el evento de Yo, ¿y sabes Fantástico? Cuál creo que es el problema? Es que tú problema? Sí los puedes leer porque digo, Paquiwi no los puede leer porque trabaja. ¿En qué trabaja Paco? No sé, pero en algo más productivo yo creo que sí. Trabaja, ¿no? En mantener a su novia. Es lo único en lo que trabaja. Solo quiero decir que tu soledad y tu incapacidad de amar y de encontrar a alguien que te soporte. Okay. No quiere decir que estés comprometido con el programa. Yo estoy comprometido con el programa. Que trates de llenar tu soledad leyendo cómics es cosa tuya, compadre. Yo tengo una vida ya. No me harás llorar. Otra vez. No me harás llorar. Otra vez. Yo soy fuerte y lo hago por ustedes. Porque yo sí amo este programa. Claro, claro. Porque yo los amo a todos ustedes y porque amo a los cómics con pasión. Y necesito hablar de ellos. ¿Y qué es lo que dice la gente cuando yo hablo de cómics? Ovación de pie. Ovación de pie. Yo solo quiero decir que la mamá de Andy puso ahorita una cara así de Dios mío. Es. Ah, mira, Seikar acaba de llegar y ya nos estamos yendo, ya compadre. Entonces vamos a ver qué nos dice Seikar. Dice que saludos. Pues adiós. Saludos a ti. Adiós. Pero vámonos, porque ya se acabó el tiempo. Charlie nos dice algo. Las mujeres me quieren y yo las adoro. ¿Qué onda con Charlie? Conocimos a su novia. Bien por ti, Charlie. Bien por ti, Charlie. Me cayó muy bien. Me parece perfecto. A ver, tu amiguita que te dice. Recuerda, Charlie. ¿Qué? Cuando te mande los correos, Joy. Maya. Ver, Maya. ¿Qué dice tu amiga? Saludos a la mamá de Andrea. Chido programa. La chavala es la neta. Yo soy la chavala. Ah, y ahora ya me siento iluminada. Ahora podré hablar de películas y cómics. No podrás hablar de cómics porque Paco, como no lee cómics, no pudimos hablar mucho de cómics. Hablamos de cómics. Hablamos de Poison Ivy. Hablamos de historia, de personajes. Justice. Ahí está. Alex Ross. Ahí está. Entonces, yo curiosamente te quería hablar, y necesitamos hablar un día de esos, de Iron Man, Thor y Capitán América. ¿Pero qué crees? Se nos acabó el tiempo. Exactamente. Pero si les gustaría que toquemos esos temas, por favor, escríbanos a comic-conexion@hotmail.com. Con todas sus preguntas, con todas sus dudas. Y hablaremos. Y con todo lo que quieran para que llenemos pues la hora, dos horas de programa, porque yo ya no leo. El cómic nuevo ya está vetado de Comic Conexión, pero cualquier pregunta de cómics antiguos, por favor, háganosla durante la semana. Yo les preparo todo y les preparo las preguntas y Paco y yo las resolveremos, hablamos largo y tendido. Y honestamente quiero hablar de Thor porque la película está a punto, bueno, ya está en preproducción, ya tienen al actor, que las personas que vayan a ver la película de Star Trek ya sabrán quién es el actor que hace interpretador, es el papá de Kirk, el señor George Kirk, o el capitán George Kirk. Queremos hablar de Capitán América porque ya está a punto de que lo revivan, y sin duda de Iron Man porque ya está en la segunda película, y por ahí oí que sí, efectivamente, Scarlett Johansson, la bruja. Tengo un mensaje para ti, Paco. A ver. ¡Bú! Exacto. Todo el mundo te buea. No es porque cierto. No lees cómics. No todo el mundo. Bueno, una no persona. Todo el mundo. Una persona te sigue. La única que importa en este mundo. Ay, Dios mío. Seikar, ¿qué nos dice acá? Paquiwi. Seikar, si escucharas el programa. A ver, espera. Sabrías por qué Paco es Paquiwi. Ahora. Francisco. A ver. Francisco. A ver. Paquiwi. Francisco. Paquiwi. Carlos Joy Moisés. Señora, ya. O Paquiwini. Paquiwini. Señora, ¿qué tal? Carlos, Joy, Moisés, Francisco, Paquiwini, Espinosa. ¡Qué bonito! Y morirías, peligrosamente. Sí, que dice Paquiwi, más respeto para Paco, por favor. ¿Ves? Si no se nos puede ir de nuevo. No creo. No, ahorita no. Ahorita. La razón por la que se fue, ya no. Ya no existe. Ya no es parte de. Lástima, adiós, el viernes estrena Star Trek, lo sé, ya la vimos, y la próxima semana queremos hablar de ella. Largo y tendido, y esperemos tener gente de Star Trek que sea fan con nosotros. Ojalá la comenten el próximo, pero con gusto, sin lo queremos duda, hacer. De hecho, todos ustedes vayan a verles este fin de semana, por para favor, que estén con nosotros. A ver qué nos dice acá, Joey se esfuerza, y lo apoyo por su preocupación por el programa. Muchísimas gracias, mi querido Solo Alchemist, yo lo hago por ustedes. No tiene vida, lo hago por ustedes. Favor. que lo dice mi querido amigo Chique Master. Chique Master, porque a Joey, palero, mano. El sector 2814 está es a salvo. Tu palero, mano. El sector 2814 está a salvo. Tu palero, mano. ¿Cuánto le pagas? Absoluto. Le pago el teléfono de la mujer que lo está tratando mal. No, no, no, no, no. Y todavía se lo agradeces, Chique Master. Dice, ¿para qué quejas conmigo, Lorena? Por favor, lee el mail de nuestra jefa para que se quejen. De Paco. De Joey, por ejemplo. De Joey. O de Andy, que o está... O de Andy. Que de veras, ¿eh? A ver. Chato, puedes mandar tu mail a lorena.lopez@gmro.com.mx. Sin duda. Eso. Y ya pueden hablar con ella. Y para el programa... Chato. comic-conexión@hotmail.com. Porque te interrumpo, te trabo. Me trabé, pero yo no te voy a interrumpir cuando tú des el blog. Tú siempre me interrumpes de todas formas. Jamás. http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. ¿Y cuál es? ese me gustó. ¿Ves me gustó? ¿Cuál es la dirección de la página oficial de tu radio online? Tu radio online. Esa la vamos a dejar que Andy la diga, pero se lo tengo que encontrar porque de memoria no se la sabe la nena. La dijo hace rato de memoria. Venga. http://2radioonline.gmro.com.mx. Qué lindo. Eso qué es lindo. Todo. Que hasta parecemos profesionales, de verdad. A ver, y la gente sigue preguntando. Seikar, ¿qué le dice? Ya ¿qué? Vámonos. No te vayas, Paquito. Brava Joey, porque sigue leyendo cómics. Pues lo hago por ustedes, señores. Porque no tiene vida, no tiene nada mejor que hacer con su tiempo. Y leo cosas que no debo de leer. Porque en las noches, para poder hablar de ellas con ustedes. En las noches, para no dormir llorando. Necesito, se pone a leer cómics. De hecho, ya dejé de comprar Fables, pero lo voy a seguir leyendo porque ahorita está toda una saga de los Literals. Quiero hablar de ella. Entonces, pues yo seguiré leyendo cómics por ustedes y espero que sigan apoyando este programa. Y mándenos sus preguntas porque solo así vamos a resolver todo. ¿Qué pasó acá? Pa'Kiwi. Ah, el chocolatito está diciendo que Pa'Kiwi es Pa'Kiwini. Para empezar, me rehúso a que alguien llamado o conocido como Chocolatito se burle de mí, Fiat. Chocolatita. Chocolate. La idea es la misma. Bueno, bueno, señores, ya nos tenemos que retirar porque ya nos estamos colgando. Son las 8:08 y ya es tiempo de que nos vayamos. Por favor, vayan a Fantástico, apoyen a Fantástico porque nos está apoyando muchísimo a nosotros. Y también apoyen. Muchísimas gracias. Apoyen también a Badabin Comics. Porque el próximo sábado 13 vamos a tener, exacto, un gran evento ahí. Entonces esperamos verlos a todos por allá. Si quieren participar, manden un correo a comic-conexión@hotmail.com. Me pongo en contacto con ustedes. Y ya no sé. Conectó Jorge, pero pueden ir a Jalapa, a la convención dentro de 2 semanas. La Expo Jalapa. Exacto. Pueden encontrar todos los datos en nuestro High Five, que pueden, exacto, encontrarlo a través del mail. Y también en el blog también está. Vamos. Ya nos tenemos que ir, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros de nuevo. A las últimas preguntas, ¿qué están diciendo acá? ¿Qué pasó acá? Para que nos informes cada semana y Paco va, por lo menos véalo. Es que ni ve la tele, ni no sabe qué pasó en Héroes, no sabe lo que pasó en Smallville, no sabe lo que pasó en Chuck. Y todo ese tipo de cosas de las que estábamos hablando antes, tanto ahorita pues no podemos tocar ni el tema. Pero bueno, Andy se tiene que ir, la mamá de Andy ya no está viendo feo porque ya dijo que era de 6 a 8, no de 6 a la hora que querramos. Vámonos, adiós. Señores, un placer estar con ustedes. Escúchenos el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde, esperamos ya transmitir desde cabina. Exacto. El próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde, perdón. ¿Para qué va? Entonces, en esto, señores, se llama Con Mi Conexión a partir de la señal de tu radio online. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Yo soy Francisco Espinosa. Y yo soy Andy. Nos estamos viendo. Francisco. Francisco. Pa'Kiwi, ¿no? Pa'Kiwi. Francisco. Pa'Kiwini. Francisco.